llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un domingo más de Super Libre, un domingo más de Lucha Libre, aquí en Canal 58, 580 de AM para el estado de Jalisco y seis estados más de la República Mexicana y además todo el mundo vía internet en www.canal58.com. En controles técnicos, Eddie Monster, el señor productor que sí trabaja. Y bueno, en las redes sociales y el teléfono, el día de hoy va a estar la guapísima señorita Jenny atendiéndolos. El día de hoy, y bueno, para toda la gente que se preguntaba, él es el hombre que nació para estar vivo y acaba de regresar de su gira por Estados Unidos. Botamán, buenas tardes. No, gracias, buenas tardes. No de Estados Unidos, pero sí de la ciudad de la eterna primavera. Pues no, decían que fuiste a Dallas, Detroit. No, no me dieron la visa. No que fuiste primero, que te sentaste en Las Vegas a ver el atardecer. Falsa información. Falsa información. Sí, yo estaba aquí en Cuernavaca, Morelos. No, la visa no me la fue autorizada, entonces mejor me fui a... Y de mojarra, ¿no? No me digas de mojarra porque traigo unas nuevas cosas que comentarles, pero la verdad sí, muchas gracias por estar con nosotros una vez, un año nuevo, Alejandro. Año nuevo, el primer programa del año. Primer programa del año, entonces vamos con todas las pilas bien puestas. Entonces, muchas gracias a todo el equipo, la señorita Jenny, que está como siempre muy guapa. Qué guapa, de rojo. El diario viene guapa, pero hoy... Hoy exageró. Sí, viene de muy bien la señorita Jenny, mira, ni nos hace caso, porque está muy atenta. En las redes sociales, ni Steffi ni nadie más se pone así. No, también Steffi, también, mándale un saludo a Steffi. Un saludo a Steffi, que anda fuera de la ciudad también. Por eso le dices, porque no oye, no escucha. No, pero nos puede escuchar. Por internet. Nos puede escuchar gracias a la grabación que hace Randy Fiatto. Si no le digas, pues si no, se va a enterar de todo lo que decimos. Un saludo para Randy. Randy, muchas gracias por eso, cada semana falta. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? No, ya desde que iniciamos el programa está Randy al pendiente de nosotros. Randy, pues ojalá y un día vengas a Guadalajara y te invitamos aquí. Ha ido al DF, pero Guadalajara no viene, a ver que venga un día acá a Guadalajara para que venga aquí a la cabina. Para llevarlo a la Arena Coliseo. Y que venga aquí a cabina de Canadá. A cabina aquí, sí, a transmitir. Y sí. También lo llevamos. Es que tiene que ir ahí, si no, es como si no viniera a Guadalajara. Claro, cuando vayas ahí... No dejes de aparte de las tortas ahogadas, la birra y todo eso, entonces sí tiene que llevarlo, lo tenemos que llevar ahí. Bueno, a todos muchas gracias por estar con nosotros este nuevo año. Traemos mucha energía, mucha información también. Y sí, déjame agradecerles sinceramente a toda mi gente, todos mis primos, parientes y tíos de allá de Cuernavaca, Morelos, que se portaron como siempre de maravilla. Vengo muy, muy, muy contento. ¿Cómo? Hasta que descansaron, sí, dice acá el productor. ¿Cuánto duraste ya? ¿Dos semanas? Dos semanas, allá pasamos Navidad de Año Nuevo. Navidad de Año Nuevo. Allá nos la pasamos muy a gusto, sí, muy contento. Me pasó una cosa que no me había pasado tantas veces yendo a Cuernavaca. ¿Qué te pasó? Una alegría, vi sobrinos que tenía años que no veía. Ajá. No, ¿cómo no? Me encontré otra novia. Ay, sí. Oye, un saludo para la señora Montes. Sí, que debe estar escuchando. No, sí, no, me pasó algo muy extraordinario ahí en Cuernavaca, nunca me había pasado, vi muchos parientes, ya llevaba tiempo. ¿Toda tu familia es de Cuernavaca? No, son de aquí de Guadalajara, pero unos viven ahí en Cuernavaca, entonces, pero mis primos ya se casaron, ya tienen hijos, y ya están nietos, allá está creciendo mucho la familia. ¿Y qué tal el clima? Bien, a gusto, tranquilo. Excelente, ¿no? Excelente. A pesar de que es invierno, ahí está tranquilo, tranquilo, entonces, la verdad, estoy muy contento, me vengo muy feliz y con muchas ganas de con muchas ganas, esto. Bueno, este es el primer programa del año, Botamán. ¿Te perdiste la última narración del año? No, las estaba escuchando. Ah, estaba escuchando, sí, estaba escuchando el profe Sata, que dijo yo, mientras no venga Botamán, yo vengo. No, ahí estuvo el profe satánico, se fue hasta el final. Sí, oye, también, de verdad. También está borracho. Cuando yo estoy ahí, a la semifinal se va el profe Sata. Es que se va a apartar mesa al... Ah, tiene razón. Sí, está borracho, también se quedó. Está que borracho, también se quedó. Entonces quedó de llegar. No, muy bien, muy oye, muy si lo me comentan que la arena llena, ¿no? Sí, excelente, bueno, mira, entrada, ¿no? Excelente entrada, la última función del año, la parte de ringside estaba prácticamente llena, la parte de en medio estaba como a un 80-90%, la parte de arriba creo que no la abrieron, estuvo cerrado, es difícil, pero sí. Pero vaya, yo creo que es la segunda mejor entrada que he visto desde que vengo aquí a la arena hace año y medio, y un ambiente espectacular, la gente muy prendida, muy buenas luchas, este año cerró con muy buenas luchas. Esa lucha de Zeuxis con... De campeonato, ¿verdad? De campeonato Zeuxis contra... Ay, se me fue, contra Lluvia. Fue un verdadero luchonón, o sea, fue maravillosa. Se entregaron las dos al máximo, se dieron con todo. Era para encabezar un cartel en cualquier arena. Sí, el profe Sata lo comentó en la transmisión. Estuvo bárbaro. Las damas, pues, deberían de encabezar un cartel. Sí, no, estuvo, pero bárbaro esa lucha. Y luego creo que una semana, el mar... ¿No traes el programa ahí? Ahorita lo checamos en la página, ahorita en el celular, ves que hay una aplicación del Consejo Mundial, ahí también puede. Sí, no, muy buenas luchas. Hubo una lucha donde Volador se aventó unas tijeras desde la tercera cuerda, pero bueno, con eso culminó la lucha, pero vaya, fue un luchonón, ¿no? O sea, cerró el año muy bien, con luchas verdaderamente buenas y espectaculares. Qué bueno. Consejo Mundial. Los muchachos se motivan cuando ven una buena entrada, y ese fue el caso, ¿no? Que estuvo excelente la entrada el pasado martes. Así es, el pasado martes. Oye, y la lucha de también hace 8 días, que la lucha de cabelleras, ¡qué buen empate! De cabelleras, hubo empate. ¿Qué tal estuvo? ¿No me platicarás al ratito cómo estuvo? Pues bueno, a mí se me hizo bien la lucha, lo que no me gustó fue el final. ¿El empate? Nada más, ¿por qué? El empate. Porque siento ahí como que se adormiló Alteño, como que tenía todo para ganar, y siento ahí que titubeó. ¿Se confió entonces? Se confió, no sé qué pasó, la cosa que bueno, fue empate, pero vaya, los que nosotros habíamos pensado que perdían, fueron de los primeros en salir. Y ¿los del duelo? Sí. Y bueno, pues la lucha estuvo bien, hubo muy buena entrada también ese domingo, buena entrada. Y bueno, un cierre de año verdaderamente muy bueno para el Consejo Mundial, con muy buenas luchas, pero yo la verdad que no paro de decir esa lucha entre Zeuxis y Lluvia, vaya, fue espectacular. Quien quiera que la haya visto, que se comuniquen para que lo comenten, que fue una lucha verdaderamente buena donde Zeuxis retuvo el campeonato. Buena lucha, ganó, entonces. Muy buena, pero buenísima. Yo creo que de las mejores que he visto en el año. ¿Y cómo les dejó el paquete a las demás? Híjoles, fíjate que les dejó, obviamente fue la segunda o tercera lucha, esta de damas, y obviamente pues entran con la presión después de ver un luchononón, y no se vieron mal, o sea, estuvieron cerrando bien, luchando bien, y fue un buen cierre para esa lucha. Digo, todas las luchas fueron buenas, y un buen final de año para el Consejo Mundial. Qué bueno, y también en la Ciudad de México, también el Negro 440 Casas, rapó a Superparca, allá en la Arena México, un buen duelo, y luego Máximo Sexy, a Kamitachi, le ganó también la cabellera. Ay, Kamitachi, buen luchador, muy bueno. Buen luchador, que según los reportes, buena lucha, entonces, la verdad, está iniciando con todo este año luchístico, esperemos que siga así, sí, ¿no? Mira, no tuve oportunidad de ver esa lucha de Máximo contra Kamitachi, me hubiera gustado verla. Máximo es un muy buen luchador cuando se dedica a hacer lo suyo. Sí, lo hemos ha visto. Demostrado que, con el con Rey Escorpión cuando dieron un gran luchador por el campeonato. Sí, claro. Oye, y bueno, no sé si aquí en el programa, creo que fue grabado después, esa lucha de máscaras en la que pensábamos que perdía Sangre Azteca, Sí, hombre, que perdió el comando, supercomando. A manos y de... Y se quedó con De Panther al final. De Panther, sí. Ahí sí fue el duelo que esta gente estaba esperando. Viste, subí en Super Libre que la gente hubiera. Bueno, ya hace 2 semanas fue eso. Sí. Pero también, pues vaya, que fue una lucha que estuvo buena, ¿eh? Sí, la verdad, inició con todo el Consejo Mundial de Lucha Libre, buenos encuentros. Se pospuso el de lucha de máscara contra... máscara contra cabellera, el de Thunder contra... Este Último Guerrero. Yo algo leí que se había suspendido. Se suspendió, pero... de Thunder ahí dio una explicación. Decían que Thunder Winter también había salido del Consejo Mundial, pero realmente no he visto información. No, para nada. Fidedigna, pues, o sea, solamente vi en Facebook, pero no es información confirmada, entonces... Iba a ir yo a la Arena México el día primero, pero no me sentía en óptimas condiciones. Mejor preferí quedarme. Andabas dañado. Andaba golpeado, entonces mejor me quedo en Cuernavaca allí a refrescarme un poquito más, porque la verdad sí. Te entró la batalla. No me entró nada. No me entró nada. Bueno, de eso y más hablaremos. Paco Espinosa, un saludo. Sabemos que tu mamá está un poco delicada de salud. Y él está cuidando. Entonces, mi querido Paquirri, échele ganas, estamos con usted. Y el próximo martes ya nos veremos, si Dios quiere, aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Así es. Está borracho, repito, quedó en venir al programa. Yo creo unos minutos más va a llegar. Vamos a hacer unos enlaces. Y si no, no confirmamos la asistencia de un luchador hasta estar seguros. Sí. Si no viene, ves que, ¿sabes qué? Apenas le avisé yo. Uh-huh. Y me dijo, ¿sabes qué? Me hubieras dicho ayer, pero yo vengo llegando a la ciudad. Te entonces, dije, pásame el teléfono. Es que yo traía uno, mira, y ya lo corregí. Ya. Por eso, de aquí tenía el bueno. Ok. Pero vamos a ver si es posible y si no, hacemos un enlace con él. Y vamos a ver perfecto. Qué más enlaces hacemos. Recuerden que tenemos cortesías para hoy domingo y para el martes. Y para el martes. Y bueno, vamos a darles la cartelera también. Sí, ahorita se las vamos a dar ahí la cita Jenny, que como siempre, mira, está atenta. Qué guapa se va contestando el teléfono. ¿Verdad que sí? Ahora por el decano no paramos. Mira, y luego el ventilador. No, le mueve el pelo, el cabello, mira nomás. El cabello, Gotamán. El cabello, tranquilo. El cabello, bueno. Un abrazo, Dios, bien sabroso para todos, vuelvo a repetir, vamos a ir a la pausa y a toda la gente de Cuernavaca otra vez, mil gracias, pues estoy muy agradecido. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Les habla el mejor luchador del mundo, el Güero Loco, para invitarte a que escuches el mejor programa de lucha libre, Super Libre, por el mejor canal, Canal 58. Encuentro Social no es un partido político religioso, pero sí cuenta con miles de creyentes como afiliados. Porque compartimos los mismos principios éticos y morales. Para Encuentro Social es mejor dar que recibir. Para Encuentro Social, la justicia enaltece a la nación. Para Encuentro Social es una responsabilidad ser la voz de los que no tienen voz. Porque para nosotros no hay nada imposible. Somos más que vencedores. No esperemos más. Hagámoslo nosotros. Partido Encuentro Social. El agua es muy divertida, pero si no se maneja con cuidado, puede llegar a ser muy peligrosa, especialmente para los niños. Por eso, no los descuides mientras juegan con ella. Mantén tapados pozos y piletas. Siempre vigila a tus hijos cuando estén cerca de estanques, ríos o concentraciones de agua, porque los niños solo quieren jugar. Pero el agua sin cuidado puede llegar a ser mortal. Cuídalos. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Mugrosos, que diondos, si quieren oír lo mejor de la lucha libre, óiganlo aquí, en lo mejor de Super Libre. Les voy a recomendar este verso que siempre tengo. Mamacita, quisiera ser el agua de tu inodoro para ver de reflejo todo lo que yo añoro. Échenle cuetes y arriba la peste negra. Ahora sí, le cambiaste la música, amigo. Lo trataste muy, muy acá. Andará triste. Sí, a lo mejor no le fue bien el fin de año, el productor. No le... ¿Te fue bien? ¿Cenaste bien? ¿Y hubo postre? ¿Y hubo recalentado? También. Ah, oh, entonces sí le fue bien. No le fue bien, ¿no? Entonces, ¿para ¿por qué se queja? Anda triste. ¿Cómo estás? ¿Y usted, usted cenó bien en fin de año? También. ¿Cómo también allá? También, pues ¿qué crees que los morelenses no les gusta la buena vida? Ándale. Oye, si me viera la señora Montes, ya no me deja ahí, ¿verdad? Un saludo a mi sobrina Yain, que mira, ya se está reportando desde Cuernavaca. Qué bueno, qué bonita familia, qué bonita familia. Gracias. Saludos hasta Cuernavaca. Cuernavaca, Morelos. Nos están preguntando también que si estamos completamente en vivo. Claro que sí, 2:17. Así estamos es. Completamente en vivo, Alejandro. Este día 3, domingo 3 de enero del 2016, primer programa del 2016. Mira, se está comunicando Juan Ernesto López y pregunta qué día va a venir desastre total ultraviolento. Bueno, ahorita la señorita Jenny está buscando ahí en internet para pasarle el dato en cuanto tengamos la información. No sé si ya tengas... Bueno, vamos a la lucha en jaula. ¿Qué te pareció el domingo pasado? Bueno, la lucha en jaula, pues fue una buena lucha. Uno de los primeros que salió fue... Bueno, salió antes de tiempo Exterminador. Ajá. Y lo regresaron porque todavía no pasaban esos 5 minutos. Pasaban los 5 minutos. Y cuando llega le ponen un baile entre todos, pero un verdadero baile, una zapatiza entre todos. Ajá. Le dieron una ganda y aún así fue de los primeros que salió. Vaquero Junior fue el primero en entrar y estuvo recibiendo... ¿Y el primero en salir o no? No, y estuvo recibiendo castigo rápidamente. Los rudos, iban entrando un rudo, un técnico... Pero los rudos empezaron a someter a los técnicos con todo, les estuvieron dando duro. Y bueno, ya después cuando se fue recuperando, se fueron ahí equilibrando las acciones. Y al final, pues, ese final donde el empate a mí se me hizo que el alteño, pues, no, o sea, como que pudo haber ganado. Se me hizo como que le cortó el ritmo ese tipo, ese empate a la lucha. Fíjate nomás, pues esperemos que... Y al final hubo polémica, todos contentos, todos felices con el resultado. Sí, todos contentos, todos felices. Oye, nos están poniendo aquí ya la cartelera para hoy domingo, es hoy domingo 3, así es. Y bueno, nos piden la cartelera también aquí por redes sociales. Empezamos con Micro contra el Destructor. Esta es la primera lucha, la lucha para calentar lonas. La siguiente lucha vienen Linterna y Capitán Cobra en contra de Cuca y Black Sugar. Ah, Cuca, tenemos tiempo sin verlo, qué sí. Bueno que reaparece, un buen luchador, me gusta cómo lucha Cuca. Y bueno... Es también ese nombre en homenaje a una de mis bandas favoritas de rock. ¿Cuál? ¿La Cuca? Cuca, exacto, la Cuca. Ajá. Así, la siguiente lucha vienen Neutrón, Alteño y Metatrón en contra de Mister Apolo, Relámpago y El Gitano. El Gitano que es muy buen luchador, ¿eh? Sí, no, pues sí, ya si no dices que es buen luchador. No, pues es buen luchador. Pues, ¿qué? ¿Es tu cuñado qué? No, es mi cuñado. No, la señorita Jenny no tiene hermanos. ¿Tienes hermanos? Dice que no tiene hermanos. Bueno, tiene una hermana nada más, Diana, mi cuñada. Además, un saludo a mi cuñada Diana. Luego. Bueno, la siguiente lucha es El Divino, León Blanco y Magnum en contra de Furia Roja, Sádico y Rey Trueno. Y la lucha estelar, la lucha principal, Titán, Tritón y Esfinge en contra de Sansón, Cuatrero y Forastero. Tres luchadores tapatíos de gran calidad, Esfinge, Titán, Tritón, en contra de tres luchadores de Lagos de Moreno Sombra, ¿verdad? Sí. Oh. Y bueno, la Dinastía Dinamita, buen encuentro para esta lucha. Ojalá estelar. Que lo sigan programando a los técnicos más seguido, porque sería bueno, son tapatíos los tres. Sí. ¿Sería que hicieran equipo? Bueno, son tapatíos, pero Titán y Tritón radican en la Ciudad de México. Bueno, pero son de aquí, de Guadalajara, es como todos, la mayoría que se van a radicar a México. Mi uh-huh. sobrino Choker, que todos, ya ahí se van ellos, porque de ahí agarran. De ahí se mueven. Se mueven mejor. Entonces, sí, ojalá esa tercia. Oye, ¿tú crees que descentralizar todo del DF pueda ayudar a la lucha libre? Pues sí, o sea, que puede. También haya movimiento acá en Guadalajara, pues sí, sería... en Torreón, en Puebla, en los diferentes lugares donde está el Consejo Mundial, que no estuviera todo centrado en México. Sí, no sería bueno. Aunque también es como la mayor entrada en la Ciudad de México. Es la catedral. La catedral. Se supone que es lo mejor ahí, las mejores carteleras y todo, ahí por eso es la catedral de la lucha libre. Así es. Bueno, y por la mayor afluencia. Y hay que recordar, pues bueno, también es un negocio y obviamente entre mayor cantidad de gente vaya, y no es lo mismo en la ciudad de Puebla, por ejemplo, o en otras ciudades pequeñas, con la Ciudad de México, que es impresionante la cantidad de gente que... No, que si no me equivoco, la Arena México le caben 16,000 personas. 16,000 personas, vaya. Fíjate nomás, aquí la Arena Coliseo le caben 6. 6,000. 6,000. Entonces imagínate la diferencia de arena. Pero sí, allá que la gente sí va. Así es, mira, y si te pones a comparar, por ejemplo, la lucha libre contra un teatro, por ejemplo, Los teatros no son tan grandes como de 6,000 pesos, de 6,000 personas. Entonces, creo que la lucha libre sí tiene buena afluencia, buen movimiento, y bueno, pues que siga para adelante. Así es, pues vamos a ver buen cartel hoy domingo aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Vamos a ver si hacemos un enlace con Cuatrero o Sansón, que también se presentaron en la Arena México la semana pasada y les fue bien, ¿eh? Oye, ahora que estuviste en Cuernavaca, ¿no fuiste a la Arena México? No, te digo que iba a ir el día primero, pero la verdad, no me senté en óptimas condiciones, de que mejor no. Mira, sí, así te duermes en el camino. Sí, no, sí estaba bueno el cartel, ¿eh? Sí. Bueno, la cabellera es de negro. ¿Cuánto queda? ¿2 horas? ¿Una hora? Una hora. No, está lejos. Está en la Doctores, ¿no? En la colonia de los Doctores. Cuando llegué a México, que iba rumbo a Cuernavaca, pasé, sin querer queriendo yo, por la Arena México, pero iba en el autobús. No sé por qué diablos pasó por ahí el camión, pero pasó ahí en la Arena México. Sí, no, bonito ir. ¿A dónde vamos, no? A la Arena México. Vamos a decir a Daniel Cruz que se moche. Podemos grabar un reportaje, ¿no? Claro. Un reportaje, un tipo ahí documental de todo el viaje, saliendo desde aquí y todo lo que... El detrás de bambalinas allá en la Arena México podría estar interesante. Así es, muy bien. ¿Y qué más tuvimos entonces? Fue todo lo del domingo. Dices que la lucha para ti se confió este luchador entonces. Yo pienso que se confió. El alteño, así es. Y bueno, recordar esa lucha de Zeuxis, que vaya, y fíjate, yo no vi que les dieran dinero, yo creo que merecían, ¿Tú crees que sí? Yo creo que merecían que les hubieran ahí dado dinero, porque la verdad fue una lucha buenísima. O sea, las dos luchadoras se entregaron con todo, se pegaron con todo, se dieron con todo. Lluvia salió en camilla. ¿Por qué? Porque le aplicó un tipo ahí, una variante de Martinete, que la dejó mal, en malas condiciones, lesionada, y tuvieron que traer las asistencias médicas y la sacaron en camilla. Oye, una duda, yo, ya traían, anteriormente se retaron por este campeonato, ¿o qué pasó? ¿Sí? Dice los siguientes. ¿Sí? O sea, se habían retado nada más, pero bueno, no habían luchado por ese campeonato. No, pero hubo reto antes de sí, claro, esa lucha. Reto, qué bueno. Sí, claro. Mira, hay más saludos. A ver. Gabriel Ramírez Bautista dice, saludos a Salvador y a Alex, y que si no llegaste muy quemado. No, muy bien. Ahí está, todo en orden. Todo en orden. Todo en orden, completamente. ¿No te estuviste soleando ahí como lagartija? No, lagartija, como tejón o como... No, ya te digo, pero no, todo bien, no vengo quemado, ya más quemado no puedo estar. Sí. Oye, Botamán, de todo este año, ¿qué luchas piensas que han sido las mejores de todo el año? Haz memoria, así recordando de todas las luchas, bueno, un año... De lucha en el Consejo Mundial. ¿Aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara. ¿Cuál crees que han sido de las mejores? ¿Te acuerdas la que dieron Thunder contra Cráneo? Thunder contra Cráneo estuvo muy buena. Buenísima lucha, que pensamos que iba a ser enfadosa, tediosa, por el tonelaje de los dos. Y fue un lucho, ¿no? ¿Recuerdas aquella lucha entre Satánico y Blue Panther? También, muy buena esa lucha. Fue este año, ¿no? Fue este año. Este 2015. Esa también fue un lucho, ¿no? Fue buenísima. Fue buenísima. ¿Qué otra te viene a la mente? La de Máximo y Rey Escorpión también. Máximo y Rey Escorpión, donde Máximo demostró que es un luchadorazo, que tiene conocimientos en lucha, que tiene capacidad y que cuando deja el show un poquito de lado, también es buenísimo. Esta que vimos, el martes pasado, eran Volador. ¿Quién más era, Jenny? Volador. ¿Qué es el programa ahí? No, pues, ahorita lo checamos. Pero también fue muy buena. Fue una verdadera, un lucho, ¿no? Recuerdo Volador, se me fueron los nombres, es que como es tantas luchas. Ahorita checamos el programa de, ese fue en domingo, ¿no? La cita Jenny no habla, nomás no habla. Fue en domingo que estuvo Volador. Oye, lo que tengo también, ¿sabes también otra que estuvo muy buena? ¿Cuál? Cuando, no es por nada, cuando Rush le puso una paliza a Dr. Wagner aquí, en la Liga Elite. Pero esa ya fue más de un año, ¿no? No, ¿cuándo? En este año que terminó. ¿En este año? Sí. Sí, esa también. Sí, Liga Elite apenas. Pero mira, no se me hizo así tan buena esa, porque fue una verdadera masacre donde Rush acabó con Dr. Wagner. Creo que una buena lucha es donde los dos se dan con todo, donde no sabes quién va a ganar, todo, pero ahí fue el dominio total de Rush. Rush acabó, aniquiló a Dr. Wagner, ni metió las manos siquiera. No, para nada. Oye, aquí Ramoncito del Ángel dice, botas, felices fiestas, un botabrazo. En verdad, están en vivo, sí, estamos completamente en vivo. Totalmente en vivo, ahí está el saludo para Ramón del Ángel. Ahí está, que como siempre está al pendiente del programa. Que mira, está empezando a leer. Que y si no, que la gente nos comente para ellos cuál fue la mejor lucha aquí en la Arena Coliseo. Sí, comuníquense al 3613-2727, 3613-3088, o a través de las redes sociales con la señorita Jenny, en Super Libre, la cuenta de Facebook, o programas, no, en Super Libre... o Super Espacio Libre, que son la fanpage y la cuenta de Facebook, en donde comenten cuál fue la lucha. Yo creo, de todas las que hemos mencionado, Yo me voy con la de Seuxis y Lluvia, que sí. No viste. Ah, tan así. Sí, la verdad estuvo buenísima. Pues hubo de todo, yo te digo, hubo esa de Cráneo y donde a mí me dejó. A mí me gustó más la de Lluvia. Y lo de Máximo, que como dices tú, cuando empieza a luchar. Ay, sí, no, Máximo es un verdadero, un gran luchador, un luchadorazo. Y bueno, esas son como las mejores luchas. Dice Ramoncito que si ya nos acordamos de las luchas, que si andamos viendo mal. No, simplemente Ramoncito, pues estamos haciendo memoria. A ver, tú menciónanos una, a ver, si tú tienes buena memoria. A ver, tú, muy bravo Ramoncito, dice, a ver. Ramón es un conocedor de lucha libre. ¿Tú crees? Él no sale de la liga Elite, no viene a la... No, de lo que no sabes de fútbol, porque le va un equipillo ahí. Pero de lucha libre. El regreso del Dandy a mí no se me hizo. Esa lucha no fue buena. No fue buena, Ramón. Reconoce, el profe Sata y yo platicamos y el mismo profe Sata lo reconoció. El mismo Dandy. Es más, el Dandy. El mismo Dandy dijo. El Dandy no le gustó. No me permitieron luchar. Es que te acuerdas que entró Niebla. Entró Niebla y Niebla se dijo. Venía el Negro Casas y no pudo venir. Y entró Niebla y no es por nada, Niebla es otro tipo de lucha. Sí. Y pintaba para ser una muy buena lucha, pintaba para ser buenísima, pero lo que pasó ahí es que Niebla empezó a hacer incursiones y le cortaba el ritmo cuando empezaba. Dice Ramoncito que el regreso del Dandy, pero el regreso me lo escribe como que ya parece que él anda bien, hasta como me puso el regreso también, me lo puso en ruso. Ramoncito, tú también, ¿dónde viene? Me estás poniendo aquí. Ha de andar dañado también, ¿no? Sí, bueno, que tiene, se vale ahorita. Él dice, pero su regreso y tal vez última vez que regrese a la Coliseo, jaja. Bueno, pues eso, quién sabe. Nos comentó en la entrevista que se iba a venir a vivir a Guadalajara y que probar, y que a él le gustaría, ¿no? Que él le gustaría, mira, volver a luchar. El Dandy cambia de opinión en un ratito, de un momento a otro, es por fuentes fidedignas, me lo han comentado. Dice, no, el Dandy, como te puede decir que sí, a los 5 minutos, nada, siempre no. Entonces, pues vamos a ver, mi querido Ramoncito, ¿qué pasa con este? ¿Qué pasó? El Dandy. Sí, Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy. El Dandy. Bueno, en esa entrevista que le hicimos ahí para el canal de YouTube, programa Super Libre, nos decía que se iba a venir a vivir a la ciudad de Guadalajara. No sé si ya se haya venido, pero él decía que pronto, O sea, ya para la entrevista que nos dijo, ya debió haber estado aquí. Aparte, nos decía que él tenía ganas de luchar, pero una lucha bien con el Satánico, que no sintió la oportunidad ahí. Y como decimos, estuvieron cortando el ritmo de las luchas, entonces no se pudo hacer. Ojalá y se haga, ojalá y no cambie de opinión, y ojalá y se haga, porque sería una muy buena lucha, Muy bien, pues vamos a hacer una pausa comercial, vamos a hacer enlaces, 36-13-27-27, 36-13-30-88, llámenos, tenemos cortesías para martes y domingo. Vamos a esta pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el Satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. Chicle, polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes. Aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental. El lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana. Por Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme. Tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a www.gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? Inmujeres, Gobierno de la República. En 5.000 años, la temperatura del mundo aumentó alrededor de 5 grados y tan solo en los últimos 25 años subió más de medio grado. Esta tendencia es catastrófica. En México, el clima cada vez es más extremo y de seguir así, nuestras playas podrían desaparecer en el futuro próximo. Si no hacemos algo, el calentamiento global acabará con la vida como la conocemos. Juntos podemos cambiar, usando menos el coche, ahorrando electricidad, reciclando, reduciendo y reutilizando. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan. Invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58. Y que les vaya como se porten, perros. You take a mortal man and put him in control. Regresamos, amigos de Super Libre, 36-13-27-27-36-13-30-88, las 2:33 para la gente que dice que no estamos en vivo. Así es, mira, saludos para Ángel Solitario, dice saludos a todos en cabina. Saludos, Ángel Solitario, que los saludamos el día de la función a beneficio de Ringo Mendoza. Ay, en no la Arena, lo viste. Jalisco. Ah, saludos. Ay, saludamos Solitario. Al Ángel Solitario. Bueno, y hablando de la Arena Jalisco, ¿qué te parece si platicamos con Al Carrillo, el dueño? El patrón de la Arena Jalisco. Todo lo que tú quieras, pero es el mero mero de la Arena Jalisco, Al Carrillo. Carrillo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo ahí a todos tus radioescuchas y a los que están en cabina, menos a uno, no sé si haya ido, no se oye. No vino, anda golpeado todavía. Bueno, pero todos modos, menos a él, aunque no esté. Oye, Carrillo, pues platícanos, ¿cómo fue el año pasado para la Arena Jalisco? Pues mira, para la Arena Jalisco el año pasado fue algo importante, tanto en funciones de lucha libre con eventos de AAA y con el evento que se le hizo también en beneficio a Ringo Mendoza, y tanto el cambio pues de la estructura, ¿no?, que se le hizo ahí a la Arena Jalisco, que ya lo pedía a gritos ya Protección Civil, que ellos eran los que decían que ya no nos iban a dejar hacer funciones de lucha ni de box por lo mismo. Entonces yo pienso que eso es algo muy importante del año 2015 para la Arena Jalisco, ya que regresó AAA con dos funciones y ya se hizo el beneficio a Ringo Mendoza y el cambio estructural de la Arena Jalisco. Que le dio un cambio importantísimo, ¿eh, Carrillo? Sí, claro que sí, fíjate, es algo que pues mucha gente no se lo esperaba, y tanto así como aficionados y como amigos, compañeros, luchadores y empresarios, pues sí se les dio esta noticia y lo vieron pues como algo muy importante y que ya le hacía falta a la Arena Jalisco, ¿verdad? Así es. Oye, decía Rayman que no había agua caliente en los vestidores, ¿ya hay? No, ese Rayman, hombre, no me tiene sin cuidado, él anda vociferando pues muchas cosas, pero me tiene sin cuidado este Rayman, porque ya pactamos la fecha para el 14 de febrero ahí en Arena Jalisco, el aniversario 42. Sí. Para la lucha de apuestas de cabellera de Rudy Santana y la mía contra la de Macabre y la máscara de Rayman. Ahora, buena noticia nos estás dando entonces, para el aniversario, ese duelo de máscaras contra cabelleras. No te escuché bien, perdón, dime. Sí, que ya viene ese duelo de máscaras contra cabelleras en el aniversario. ¿Quién más va a estar? No, que ya está entonces firmada el duelo de máscaras contra cabelleras. Sí, ya está pactado, ya se hizo, ya se firmó y todo. Y ya está pactada para ese día 14 de febrero en la Arena Jalisco, y va a haber otras sorpresas más ahí para todo el público. Oye, ¿y qué tal, René? ¿Va a haber rueda de prensa para ese 42 aniversario? Claro que sí, pretendemos hacer una rueda de prensa para que asistan todos ustedes, ahí las prensas, lo que se dedican a la lucha libre, para darles las grandes sorpresas que va a haber para este aniversario. Ok, ¿puedes adelantar quiénes más van en esa lucha? Mira, ahorita no te puedo adelantar mucho, nomás sí decirles pues el encuentro de la máscara y la cabellera de Macabre y de Rayman contra la de Ruby y la mía. Eso es lo que te puedo ahorita adelantar nomás, ya que tenemos otras sorpresas ahí y no quisiera adelantar mucho. Yo creo que ya más adelante vamos a sacar la programación completa para que la gente esté al pendiente, ¿no?, en redes sociales y en programaciones de la Arena Jalisco, para que asistan ese día a la gran función. Oye, Al, y además le quiten el campeonato a ustedes, a Rayman y a Macabre. Sí, pues les ganamos ahí. Ellos decían ellos que nadie les iba a ganar y que nosotros éramos unos, como nos han estado diciendo, unos chavorrucos, no íbamos a poder ganarles. Y mira, les dimos una lección ahí de lucha libre, de que sí podemos todavía, ya que tenemos experiencia tanto Rudy Santana como tu servidor en años recorridos en varios rines de la República Mexicana, y les dimos una cátedra ahí a ellos de lucha libre para que vean que sí, los chavorrucos todavía podemos. Oye, pues sí, sí son chavorrucos, ¿no? aquí todos somos chavorrucos, el Paco, el Botamán y un servidor. Digo, ya estamos rucos, pero nos sentimos como chavos. Así, sí, pues ya van a entrar al gremio. Si quieren, voy a hacer ahí una lista de chavorrucos que quieran a pertenecer aquí a los chavorrucos de Alcarrillo y de Rudy Santana. Los chavorrucos de la lucha libre. Exactamente, y ahí los anoto, como no, están anotados. Oye, ¿quieres? Pueden formar así una tercia los chavorrucos ahí. ¿Quién sería el otro? A ver. ¿Quién sería el otro? ¿Quién sería el otro? ¿Quién invitarían? Pues mira, entre esos está Roberto Paz, que ya hizo alianzas acá con nosotros, con Rudy Santana y con servidor. Entonces, por eso fue que hicimos la tercia de los chavorrucos, ya que así nos estaban diciendo que ya estábamos muy viejos. Entonces, pues viejos como que sigue feo, ¿no? Por eso mejor le pusimos chavorrucos, y esa es la tercia que estamos formando ahorita, los chavorrucos aquí en la Arena Jalisco de la lucha libre, ¿no? Oye, dame razón de águila venezolana, mi querido Carrillo. ¿La qué? Águila venezolana, ¿dónde anda luchando ahora? El águila venezolana. ¿El águila venezolana? Ey. No, la verdad no tengo razón de él, dónde anda ahorita luchando, porque ya tengo rato que no lo ubico, pero sí, ya después, ¿sabes?, más adelante a ver si lo contacto para poder llevarlo ahí, ¿no?, andar ahí en la Arena Jalisco. Oye, fue desde que ganó la máscara de Tóxico, creo, ya no lo veo, ¿no? Sí, sí, pues desde esa vez que perdió, no, es el Águila Guerrera. Ah, perdón. El Águila Guerrera, y desde esa vez... ya no lo he contactado porque creo que se salió un poquito lastimado ahí de la cadera. Ajá. Y estaba en tratamiento y todo eso, entonces me pidió que no lo programara, y la verdad ahorita no he hablado con él ni me ha hablado para ver si lo podemos programar ya pronto para lo mejor del aniversario, a ver si ya está ahí en programación. Pues ojalá, buen luchador, la verdad, mis respetos. Sí, claro. Gracias. Que sí, es buen luchador. Oye, René, bueno, nos hablas del 42 aniversario, pero viene todo un año nuevo, el 2016. ¿Qué planes tienes para la Arena Jalisco? ¿Qué cosas van a hacer? ¿Qué innovaciones? ¿Qué cosas diferentes traen para la Arena Jalisco este próximo año? Y no nada más en febrero, el 14 de febrero, que es el 42 aniversario, sino para todo el año. Pues mira, yo pienso que para el 2016 ya pretendemos, ya está platicando pues también con mi jefe, que también es dueño de la Arena Jalisco, y hemos estado ya platicando a ver qué cosas podemos hacer para este 2016, aparte del aniversario, que a ver si podemos seguir contactando con Triple A, o ya sea también con luchadores independientes, pero que sea pues mucho más seguido, ¿no? Ya algo ya más contundente, que sea más esporádicamente, no esporádicamente, sino que sea más seguido. Y que la gente, pues la que paga su boleto ahí a la Arena Jalisco, quede contenta con los luchadores que traigamos los domingos aquí a la Arena Jalisco. Cambiar así, que digamos, cambiarle, pues no me gusta a mí mucho cambiar algo que siempre ha sido, ¿no? Que siempre ha sido la lucha libre, que siempre hemos estado en lo mismo, no salirnos lo que es la lucha tradicional. Entonces, no hay mucha gente que sí me dice que no, pues que siempre es lo mismo, que son revanchas, que son en superlibres, que son sin referees. Pues sí, pero es que la lucha libre siempre ha sido lo mismo. O sea, le cambiarías el nombre en inglés, le puedes cambiar el nombre en japonés, en lo que tú quieras, cambiarle el nombre en francés, italiano, pero la lucha libre sigue siendo la lucha libre mexicana, la mejor del mundo. Entonces, no hay por qué cambiarle. Yo pienso que sigue siendo lo mismo y hay que seguir siendo lo mismo, siempre y cuando nomás cambiando a lo mejor luchadores, ya sea Triple A o luchadores independientes. Muy bien. Así es. Oye, René, dice Pedro Olveda, Dice René Carrillo que espera que llegue bien a la lucha porque están más rucos que chavos. Ay, ay, ay, ese Pedro. Bueno, nomás para contestarle a Pedro y hacerle saber que ese día no va a estar él ahí, entonces ¿para qué está hablando? Entonces ni va a ir, ni lo voy a dejar entrar, ni va a participar a lo mejor en ninguna lucha del evento del aniversario, porque no quiero que salga manchado ese día del aniversario de la Arena Jalisco con algo que vaya a ir a ayudarle a su hijo, porque ya ven, pues ese hijo no lo quiere dejar solo, le quiere ayudar y pues la verdad a lo mejor no lo dejo ni entrar ni a él ni a Paco. Ya le tapaste el boquete a Paco por donde se metía. sí, ya se lo tapé el boquete ahí a Paco, entonces yo creo que ni Paco ni él van a entrar para que no se manche ahí, que tenga una manchita negra el aniversario 42 de la Arena Jalisco. O sea que Pedrito Olveda no va a entrar ese día ni como espectador puede entrar. No, ni como aficionado le vamos a vender el boleto ni nada, a lo mejor no vamos a dejar entrar, por lo mismo que te digo, para que no sea el arroz negro ahí en la función del 42 aniversario. Bueno, sí, oye, estaba comunicándose aquí por redes sociales, dice que recuerde que apostó más que la cabellera. A ver, así a ver, dice. A ver, Al Carrillo. ¿Quién apostó la cabellera? Que apostaste algo más que la cabellera. Algo más que la cabellera, no, dice, pues yo no me acuerdo más que la pura cabellera, no. Yo me acuerdo no que no recuerdo yo que haya apostado más. Ahí Rayman y Macabre andan diciendo que me van a quitar la arena y que ellos son los que van a estar ahí, que no. Eso no va en juego. Lo que yo aclaré fue las cabelleras de Rudy Santana y la mía nomás. Bueno, oye, espera, y también yo recuerdo que habían apostado que lo hacías administrador, no, pero que se iba a los baños, o que ahí, ¿qué pasó? Ah, no, sí, pero por eso te digo, o sea, a Pedro lo íbamos a acomodar en los baños, pero como te digo, no quiero poner ahí el arroz negro el día del aniversario, ese día no va a entrar, entonces a lo mejor ya lo verán para la próxima semana ahí ya atendiendo a todo el público ahí aficionado de la Arena Jalisco en los baños. Fue cuando perdió la cabellera, mi querido Pedrito, ¿verdad? En esa lucha que iban a apostar eso. Cuando perdió la cabellera Pedrito. Exactamente, que iba a hacer lo que uno le dijera, pero pues ya ves, ahorita no se ha presentado, no ha ido, ha de andar bien enfiestado, todavía que no se la cura, yo creo que todavía no, o la verdad no sé qué ha pasado con él, o si ya está en el asilo ahí ya todo, jodido, ¿no? No sé qué tenga. Hoy está celebrando el campeonato de los Tigres todavía. Ah, con razón, pues sí, cierto. No, bueno, como a mí no me gusta el fútbol, por eso ni me acordaba de eso. Hay de andar todavía ahí con el festejo de los Tigres y pues la verdad no, él ni lo he visto. Bueno. La verdad no sé qué pase con él. A ver si hacemos un enlace al ratito con Pedrito para que nos comente algo, mi querido Al Carrillo. Pues suerte y por último, la gente, ¿cómo respondió ahora que fue la entrada gratis? Pues mira, se llenó la arena, ¿eh? Qué bueno, a la hora no hay quien corra. Se abarrotó la Arena Jalisco, así como en las funciones de Triple A. Ah, qué buena onda. Lleno, total ahí de la arena para este primero de enero, que fue entrada gratis, y fue un éxito, pues ahí las luchas y todo fue muy bonito. Es un regalo que siempre hacemos para el público, ¿no?, de la Arena Jalisco. Qué bueno, te felicitamos, buena idea esa, mi querido Carrillo, muy buena idea. Porque no, pues gracias y un saludo ya a todos, ya saben. Pues aquí está, a uno. Espero que te mejores y recuerda aquí, hayas venido hoy, no está Paquito, mira. No tengo. ¿Eh? Se te cortó, no te escuché bien. Ahora que no estuvo Paquito, hubieras estado tú aquí. Gracias, no, pues gracias a ustedes por hacer este enlace y un saludo a todos los radioescuchas de aquí del radio y para que estén al pendiente de lo nuevo que viene aquí en Arena Jalisco. Bueno, muchas gracias, Carrillo. Saludos, Carrillo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pues ahí está. Ahí está Carrillo. El Carrillo con información de la Arena Jalisco. Ahí está. Bueno, buena, ya nos dio el patrón de la un adelanto de lo que va a ser el aniversario. Así es, pues bueno, las cosas se van a poner bien en la Jalisco, hay que asistir. Y bueno, es una arena tradicional. Sí, y quedó, el cambio que le hizo se denotó, qué bueno. Sí, muy bien. Porque se veía una arena fea. Sí, ese techo es de color blanco. De color blanco. Exactamente. ¿Verdad? Pero bueno, 36-13-27-27, 36-13-30-88. No sé, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les hablo su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Bueno. Jefecita, ya estoy en la frontera, ya voy para México. Sí, mijo. Buen viaje y ponte bien abusado, ¿eh? Sí, ma. Recuerda que no estás solo, que tus derechos humanos viajan contigo. Si vienes a México a reunirte con tu familia, la CNDH va contigo a casa. Estamos en aeropuertos, centrales camioneras y puntos de entrada al país. Acércate, alza la mano por los derechos humanos. Programa Contigo a Casa, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segov 2015-01-10-PS02. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Super Libre, canal 58580 de AM, www.canal58.com.mx para quien nos quiera escuchar fuera de los 7 estados donde se escucha canal 58. Bueno, les recuerdo los teléfonos en cabina 3613-2727, 3613-3088, así como nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Programa Super Libre, nuestra fanpage que es Super Libre, así la palabra Super Libre pegadito, sin espacios, o nuestra cuenta de Facebook que es Super Espacio Libre. Tenemos saluditos para Nayeli Flores, dice saludos a todos en cabina, buen inicio de año. Saludos Nayeli, dice que no pasamos sus saludos, y claro que sí, aquí está Nayeli, pasamos tu saludo. Bueno, y la cartelera de este próximo martes de Glamour, que espero esté igual de espectacular que el martes pasado, que la verdad hubo una muy buena entrada, se puso muy bien, y el ambiente espectacular. Bueno, para este próximo martes 5 de enero del 2016, la primer lucha, vienen nada más y nada menos que Divino y Metatron, los Arcángeles, en contra de Chacal y Thunderboy. Una muy buena lucha para iniciar, una buena lucha para calentar la lona. La siguiente lucha, la segunda lucha de la noche, vienen Starman, Sensei y Omar Brunetti en contra de Metálico, Disturbio y Maléfico. Vaya, tres rudos, rudísimos, que sin duda va a ser un hueso muy duro de roer para estos técnicos que se enfrentan a esta tercia ruda. La siguiente lucha, la tercera lucha de la noche, vienen Pegaso, Esfinge y Estigma en contra de Okumura, Virus y Sangre Azteca. La lucha semifinal viene Ángel de Oro, Titán y Rey Cometa en contra de Dragón Rojo, Pólvora y Hechicero. Pólvora, que se nos fue al bando rudo, lo habíamos visto de técnico un buen tiempo, haciendo buen papel, desempeñándose muy bien. Y vaya, que ahora se regresa al bando rudo y pues bueno, acompañado de Dragón Rojo y de Hechicero. Y la lucha estelar, la lucha principal, el plato fuerte de ese martes de glamour, viene nada más y nada menos que Místico, Volador Junior y Valiente en contra de Terrible, Rey Bucanero y Vangelis. Que vaya, Vangelis se acopló muy bien a Terrible y a Rey Bucanero en esa tercia. Y pues muy bien, han estado haciendo el trabajo, pero vaya, se enfrentan a tres grandes. Místico, Volador Junior y Valiente. Que vaya, será un martes espectacular, un martes de glamour que, bueno, espero que todo funcione bien. Y bueno, recordando de las luchas importantes de este año 2015 que pasó, pues estuvimos haciendo análisis y yo realmente no recuerdo otra lucha que haya sido así tan espectacular como esta que vimos de Zeuxis contra Lluvia, o esa lucha que vimos entre, esa fue una verdadera cátedra entre Satánico y el maestro Blue Panther, o yo creo que esas dos para mí, yo creo que han sido, bueno, también la de Máximo contra Rey Escorpión, que esa lucha fue de campeonato. Esas tres han sido para mí, yo creo, que las tres mejores luchas del año. Comuníquense 36 13 27 27, 36 13 30 88 o a través de redes sociales para ver cuál lucha fue o cuáles de las luchas fueron las más espectaculares para ustedes. Para sacar a ver cuál podría ser en un consenso, cuál fue una de las mejores luchas que se realizaron este año 2015. Y bueno, empieza un año 2016 que el Consejo Mundial yo siento que cerró muy bien. Este año con muy buenas luchas, buenos encuentros, haciendo modificaciones porque en los domingos familiares empezaron a venir luchadores de México, luchadores del DF, y se dejó de repetir tanto el cartel que se estaba haciendo, que con puros luchadores locales los domingos, sino que ya empezó a haber un poquito de variantes, y espero que este próximo año vaya hacia adelante, vaya funcionando mejor, y bueno, también vaya mejorando la entrada de los domingos, que los domingos ha estado un poquito flojo, siempre es más flojo los domingos que los martes, pero yo confío en que con la televisión, creo que la televisión es una gran difusión, una gran ventana que le da mucha difusión a este deporte, a la lucha libre, y sobre todo atrae nuevos públicos, porque el público conocedor, el público que siempre asiste, pues ya está, pero creo que también es labor importante atraer nuevos públicos a la lucha libre, atraer gente nueva, hacer nuevos aficionados, no nada más los que están, y hacer crecer más este deporte. Entre más aficionados haya, obviamente será mejor las entradas, será mejor la remuneración para los luchadores, entonces creo que habrá más posibilidades de ver mejor lucha. Y bueno, este 2016 espero que inicie fuerte, espero que inicie con toda la energía, y bueno, se está gestando todo en el Consejo Mundial para que sea un buen año con respecto a la lucha libre. Y bueno, tenemos saluditos, Jenny, saludos, a ver, pásame la lista de saludos aquí. Saludos para Juan Manuel Orozco, que nos está escuchando ahí en la Colonia El Coli, también para Juan Carlos, saludos a todos y felicitaciones. Saludos para Agustín Aguayo, que nos escucha ahí en la Colonia Artesanos. Saludos también para Susi González, que nos escucha en Hesperia, California. Hesperia, California, allá en los Estados Unidos nos están escuchando. Y al igual que Randy Fiato, que nos estudia en Connecticut, Botamán. Así es. Bueno, y la gente de Super Libre siempre, de que le llamamos, están atentas al programa. Dice, claro que sí queremos intervenir en el programa. Pedrito Olveda está en la línea telefónica. Pedrito Olveda, aquí está. A ver, ahora que estaba René hablando, ahora tenemos la contraparte de Pedrito. Pedrito, feliz año, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo creo que nomás cuando les hace falta levantar el rating me hablan. Pero aquí estamos, amigos. Qué bueno, Pedrito. Me da un gusto saludarlos primeramente. Que se la hayan pasado a todo dar, que tengan un muy buen feliz año, que sigamos con estos programas y pues tratar de seguir en esto y disfrutarlo más que todo y que no se acaben estos programas. Ojalá, Pedrito, ojalá. Oye, ¿cómo fue el año pasado para Pedrito Olveda? En lo personal, en mi vida, un poco difícil, con algunas situaciones pues que no son las que uno deseaba, ¿verdad? Sí. Porque el 25 falleció mi mamá. Sí. Aparte, pues, ya está difícil la vida a estas alturas, es la realidad. Pero aquí estamos en lo deportivo, en lo que nos gusta y nos apasiona, yo creo que bastante bien. En lo deportivo te veo bastante fuerte todavía, Pedrito. Gracias a Dios, Yo ahora me doy cuenta, y perdón, me río, de los de ahí, de la esquinita, de ahí enfrente del occidental, por ahí. Ajá. Que me quisieron correr. Me dije, no, yo me voy. Uh-huh. Yo me voy porque decía, es que ya estaba viejo. Hace 9 años. Ajá. Que ya estaba viejo, ¿verdad? Y mírenme aquí todavía, gracias a Dios, bastante bien. No, la verdad, el trabajo sobre el rito voy bastante bien, me quedo Pedrito. Y la verdad, pues ya ves, eso da vueltas, Pedrito. Así, todo el tiempo yo coincido con ustedes. La vida da vueltas. Por ahí hablaba yo ayer con una excelentísima persona, mi compadre del alma, el ingeniero Julián Sánchez. ¿Lo viste ayer? Lo vi ayer en una función en Tala. Uh-huh. Me sorprendió que haya aceptado presentarse una función de la dinastía Muñoz. Lo veo bastante bien, sorprendido de lo bien que está físicamente. Me felicitó, me dice que sigo igual, que mi trabajo sigue alegrando y haciendo enojar a la gente. Claro. Y platicábamos ahí, ¿verdad? Que le dije yo que me había dicho una persona por ahí que me andaban buscando ahí de los de Medrano. Le dije, pues no creo que me anden buscando, le digo, porque saben perfectamente dónde trabajo, saben a qué me dedico, quién me pueden localizar. Pues estoy para servirles, para lo que gusten, si me buscan para bien o para mal, para estar preparado. Pero dice, le digo, pero la verdad, le digo, por respeto a usted, y verdaderamente, creo que sin ser grosero les perdí el respeto a los Luterot, yo no regresaría ahí. Sí, porque tú has dicho, Pedrito, que no regresarías a la Arena Coliseo. Yo no regresaría simplemente por tanta pendejada que se está haciendo. Uh-huh. Entonces, por ahí le digo, me decía él, es que sinceramente, aunque no es Salvador, Alejandro, no es ser uno el Salvador de ahí, ¿no? Pero ves la cantidad de cosas tan negativas que se está haciendo a los que sabemos, no a los que sabemos, porque es lo que se critica, a los que estamos dentro de esto de la lucha libre, que yo creo que me sorprendo cómo se manejan las cosas en una arena Roberto Paz, en una arena Jalisco, donde los entendidos de este deporte sabemos lo que es una secuencia de para llegar a un final, ¿verdad? Sí. Ya sea una lucha de apuestas, ya sea un campeonato, ya sea cualquier tipo de apuestas. Lo que en mi vida, en los últimos tiempos, he visto en la Arena Coliseo. Ahí se dan luchas de apuestas, de máscaras, campeonatos, de cabelleras, sin una secuencia. Ahí nomás, por yo creo que por mis pantalones, te hago la lucha y se acabó. Y todas esas cosas le dan en la torre a esto. Le dan en la torre a esto, ¿no? Ayer fuimos a Tala, invitados por los Muñoz. La verdad, es increíble la respuesta. Dirán que porque pocas luchas se hacen por allá, por pocas funciones. La respuesta fue tremenda, se quedó gente afuera. Se quedó gente afuera en un auditorio y en una secundaria, donde la lucha estrella era Místico y Rush para Pablo Romero y Okumura. Abajo fue una lucha de Dragon Lee con Kamitachi, mano a mano. Buen duelo, ¿eh? Sí, no, me sorprenden, en serio. Me sorprenden, y te voy a decir por qué, porque yo no tengo pelos en la lengua. Y se los he dicho muchas veces a todos. Me sorprenden porque otra buena lucha fue de el payasito Luchín. Metió a la gente tremendamente. Uy, años que no veo ese payasito Luchín. Sigue igual. ¿Sí? Un poquito más llenito de sus cachetos, pero sigue igual. Sí. Con el otro personaje, ¿te acuerdas? También. ¿Verdad? Sí, pero este fíjate que le ha funcionado bastante bien, yo no sé por qué nunca lo aprovecharon. Uh-huh. Por ahí hubo una persona que nunca le gustó, y rápido, cuando se hizo cargo de esto, le quitó el nombre. Y lo siguió trabajando él por fuera, ¿no? Pero te digo, fue un Rudy Santana, fue un Mr. Power, fue Adrenalina, Crazy King, Draego. No, la verdad. Buen programa. No, excelente. Y te digo que que no entiende uno, ¿verdad? Te digo, los comentarios pueden ser en el sentido de que porque pocas veces hay funciones de lucha. Uh-huh. Pero cualquier función de lucha es el riesgo. Es el riesgo. Yo acabo de ver una función, digo, me enteré de una función de lucha en Mazatlán, de Rush y Shocker, y la gente no asistió. ¿Estuvo sola la función? En la cancha Germán Everest estuvo sola, 50 personas, 60. Oye, pero ¿qué tal la difusión ahí? Porque también tienen que ver otros factores como la difusión o... Yo creo que siempre le echamos la culpa a eso, Alex. Yo creo que eso ya está fuera de moda. Los elementos o el promotor o el programador siempre dice, es que no hubo publicidad, es que no. Yo creo que sí te enteras, pero a veces no sé qué pasa con la gente, no... Es increíble, ¿no?, que no asistan a una buena función. Total, ayer nosotros se quedó gente afuera. ¿Tienes el dato de cuánta gente entró ayer? Yo creo que mínimo en el auditorio, pues mira, estaba hablando yo con el payasito precisamente en la mañana porque me hizo el favor de quedarse aquí en mi casa. Aquí llegamos tarde, aquí se quedó y contábamos creo que ocho butacas y dos sillas que pusieron 10 y no había menos de 20 a 20 y tantas filas. Entonces era doble, eran dos hileras de esa misma cantidad. Yo creo que sin temor a equivocarme, arriba de 550, 600 personas. En un auditorio, cerrado, aparte pusieron gradas arriba del estrado, pusieron butacas, sillas a los lados. Yo creo que me voy corto, yo creo que más gente. Pero fue impresionante la respuesta. Ya había ido yo con ellos, ya he ido las veces que han hecho y siempre se les ha puesto muy bueno. Yo creo que es una plaza que si se trabaja cada mes con este tipo de elementos, podremos atribuir a que pues son locales, ¿no? Ahí los jóvenes estos, ¿no? Pero aún así el poder de convocatoria fue muy bueno. Muy bien. Ay, Pedrito, vamos a hacer una pausa. ¿Te quedas en la línea? Claro. Ok, vamos a hacer una pausa. Sí, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Plata Segundo para invitarlos a escuchar Super Libre, el mejor de lucha libre. Y recuerden, actitud positiva. Ramón Guardado llega a 32 años de transmisión ininterrumpida. Este y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, Supermesa 58. El programa estelar de la radio en Guadalajara. Políticos, toreros, cantantes, mezclados en un diálogo informal. Estamos festejando 32 años con el estilo de siempre. Supermesa 58. En Super Libre, todos somos lucha. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. What's up? This is Lone Rider, the master of the who, what, where and why. Los invito a escuchar el Super Libre, su amigo Lone Rider. Lone Rider, drives a little slower. Yo soy el cuate de todos y me quiero presentar. Mis amigos me inspiraron para venirles a cantar. Y si alguien no me conoce, mi nombre les voy a dar. Soy el bota pa' los cuates, soy el bota, botaman. Muy bien, productor, hasta que pusiste una buena música, ¿eh? Ahora sí, aumentan tu sueldo, tus bonos aquí con Botamán. Bueno, Pedrito, ¿seguimos en la línea? muy buena musiquita, está bailable. Claro, Pedrito, por eso lo hicimos, para que la gente baile y la goce. Se me antoja bailarla con mi pareja. Muy bien. No sé cómo no te dio pena. No sé, porque no creo que sepa bailar esas. Oye, Pedrito, tenemos una llamada aquí del público, a ver. A ver, dice Ramón del Ángel, le pregúntale a Pedro Olvera por qué Julián Sánchez salió del Consejo Mundial. Por decisión personal, mucho muy personal, porque la máxima razón fue de que no se deja imponer, jamás se dejó imponer, no es de las personas que necesiten imposiciones, manejarlo, así lo digo abiertamente, no se deja manejar por nadie, y esa fue la verdadera razón, de que empezaron a querer manejarlo. Cuando nosotros estuvimos ahí, pasaban situaciones. Yo hablo siempre de hechos, Alex y Salvador. Siempre hablo de hechos, no hablo de cosas inventadas ni ando ahí amarrando navajas. Hablo de hechos porque me tocó vivirlos. Uh-huh. Pero siempre en funciones de cada domingo, no eran menos de dos elementos que no llegaban a Guadalajara. Que no llegaban de México. De repente a la hora ya veíamos que no venía tal o cual luchador. Y cuando era un rudo, siempre se optó, y no digo porque a mí me encargaban comunicarme con la persona, siempre fue César Dantes, era el caballito de batallas de nosotros. Siempre, oye güey, falta uno, vente. Siempre me decía, pero si voy a subir, que te vengas, falta uno. Uh-huh. Siempre. Y de técnicos, pues siempre estaba disponible cualquiera de los muchachos de aquí que estaban a la altura de los que venían. A la altura de todos los que venían. Pero el rudo de batallita, el caballo batallera de nosotros era César Dantes. ¿Y de los técnicos quién estaba casi siempre? Estaba el Charro. El Charro. Estaba Macabre, estaba Mr. Power. Y todos ellos podían sacar una función completamente. A veces sí, la verdad, el Ángel Blanco. A todos ellos les hablaba. Siempre había emergentes. Dos o tres rudos y dos o tres técnicos que los poníamos de la semifinal para abajo. Uh-huh. Pero algunos de los de ahí se subían arriba. Los cambiábamos. Sí. Y siempre te digo, todo el tiempo fue que faltara uno o dos elementos. Uh-huh. Pues no está fulano. Cuando los ofrecían, cuando ellos mismos los pedían que se trajeran a Guadalajara, entonces pues el ingeniero nunca se le cerró el mundo. Nunca se le cerró el mundo, y no cualquiera, porque yo sé que Ramón sabe de esto, sabe de lucha, entiende, no cualquiera podía subir a una lucha estrella o una lucha semifinal, no cualquiera. Hasta eso el ingeniero tenía esa capacidad, siempre la ha tenido, de que era muy difícil de luchar una tercera para arriba. No, y entrar a la arena con usted es muy difícil. Sí, yo hablaba ayer con él, perdonando a los que estén y a los que lleguen, porque algunos, creo yo, que me tenían como amigo, otros no lo creo, ya cualquiera está en la Arena Coliseo. Uh-huh. Ya cualquiera está en la Arena Coliseo. Es muy fácil llegar a la Arena Coliseo. Entonces, pues ya no han salido elementos, por ahí presumían. No, los elementos que se fueron a México, muchos no son hechos ahí. La gran mayoría, creo que si acaso alguno o dos, pero la gran mayoría que se fueron a México en los últimos 2-3 años, no son hechos en la Coliseo. Todos andaban por fuera. Uh-huh. Todos andaban en las arenitas por fuera. Los vieron, bueno, fueron al Coliseo, y qué bueno, ¿no? Yo hablaba, perdón, déjame le tomo aquí una bebida que tengo, Salvador. Uh-huh. Salude. ¡Ah! ¡Oye, Pedrito! ¡No nos pones tentación! Y hablaba yo, por ejemplo, que me sorprendí ayer, porque hay gente, los mismos compañeros y aficionados, que tienen un concepto de los muchachos estos, Rush, Místico, Dragon Lee, todos. Yo los conozco desde niños, y creo que el último, el más chico, creo que es el Dragon Lee. Uh-huh. Él todavía en el estómago de su mamá. Todavía estaba esperando a la señora cuando teníamos esa bonita amistad todos, porque no dejamos de ser compañeros, que no se malinterprete. que muchas veces no los hay ni compañeros ni nada en la lucha libre, pero nosotros sí éramos compañeros. La rivalidad y las cosas son arriba de un ring. Y tenían el concepto de que eran sangrones, de que mala onda. Al menos a mí me sorprendieron gratamente por el recibimiento, porque sientes el abrazo de corazón, de que me lo dijeron tanto Rush como el Dragon Lee, que me odiaban. Que me odiaban porque veían cómo hacía batallar a sus familiares. Ajá. Y que me odiaban. Dicen, no, lo veíamos y nos daba mucho coraje, dice, mucho, mucho coraje. De usted, dice, mire, dice, y ahora trabajando con nosotros y referiéndonos. Que bueno, pues es lo que hablamos, ¿no? La vida te pone en situaciones a veces, ¿verdad? Que, pues, que ocupas de alguien, ¿no? O pues te acoplas con alguien y gracias a Dios me hablan para trabajar porque creo principalmente que el trabajo es el que habla por ti. Porque con ellos es una amistad de que húbole y cada que nos vemos, ¿no? Con la dinastía Muñoz. Uh-huh. Pero el que te hablen para trabajar y porque saben que desarrollas bien tu trabajo, eso es lo mejor que puede pasar. Pues, que todavía estés vigente en esto. Sí, claro. Oye, ¿entonces tu compadre seguiría dolido de la lucha libre? No. Fíjate que es la idea y la imagen que muchos tienen, ¿no? No, él está, está en un... Mira, haz de cuenta que lo dejamos de ver ayer ahí en la Coliseo. Sí. Yo lo he visto a él, sí, uh-huh. Lo he visto muchas veces, ¿no? He tenido contacto con él y todo, en reuniones y cosas así, pero si lo ve uno que no lo ha visto, dice, ah, caray, pues haz de cuenta que acaba de salir de ahí de la Coliseo. No, fíjate que nunca ha dolido y resentido, porque él cumplió siempre con la empresa. Fue el mejor momento de los últimos años. En cuanto a oportunidades para los muchachos, ahora yo no critico la forma. Más bien, ¿sabes qué me da tristeza? Que por ejemplo, en los martes sea todo un programa de México. Yo sé que hay que darles trabajo a todos. Sí. Pero los que te mantienen una arena son los elementos locales. Entonces, pues antes los domingos eran lo tremendo, ¿no? Los programas fuertes. Claro. Pero se alternaba gente de aquí, Salvador. Y sí. Lo que no se hace ahora es que trae todo un programa de México y los que son figuras aquí, a mí en mi parecer, les falta peso y les falta poder de defender un lugar. Porque eres estrella aquí los domingos y entras en la primera en martes. No, pues yo creo que ya el triunfo entrar en martes, Pedrito, para ellos. Pero pues muchas veces no entra nadie. En la ahorita, primera lucha. Mira, ahorita no nos hagamos tontos. Ahorita los que entran son los amiguitos, los recomendaditos y los allegados ahí. Eso es todo. Uh-huh. Porque ni siquiera la persona que esté no tiene voz para poder decir meto fulano. Por ahí le dice, oye, pues déjame meter a este, porque todo el programa viene de México. Uh-huh. Todas las cosas vienen de México. Entonces, siempre se ha dicho así, siempre nos lo hicieron saber, son cosas de México. Son órdenes de México. Entonces, pues como una figura que te mete gente o que te metía gente martes y domingos, que arrastra gentecita, lo metes en la primera. Esas son de las cosas que no permitía el ingeniero. Uh-huh. Y todos teníamos trabajo. No éramos nomás los allegados, no sean habladores. Ahí están los programas, ahí están los carteles, ahí están las entradas. Yo siempre les he dicho que hablo de hechos, de que era una vuelta a todos. Todos tenían, el que no tenía una o dos semanas al mes, ya sea martes o domingo, para el otro entraba dos, tres, cuatro fechas seguidas. Era una rotación de trabajo para todos. Ese era el éxito y que nunca se dejó cuestionar el ingeniero por nadie. Tuvimos la fortuna porque uh-huh. Nunca fui el encargado. Que se deje bien claro, nunca fui encargado de la Arena Coliseo. Lo que pasa es que cuando mi compadre estaba terminando su carrera de derecho, llegaba tarde los martes. Pero fue una estrategia porque simplemente decía, nadie se tiene que enterar si voy o no voy. Uh-huh. Me lo confiaba a mí y llegaba tarde. ¿Por qué? Porque se ponía a ver las luchas, aparentando que no estaba. O sea que sí estaba. Ah, claro. Iba de furtivo. Sí. Él llegaba y se metía por allá, se sentaba allá hasta el último. A veces iba a gradas y veía las luchas. Y como siempre, muchos elementos, figuritas de ese tiempo. Oiga, el ingeniero, dígame. No, es que quiero hablar con el ingeniero. Dígame, ¿para qué? No tarda, pero dígame. No, pues es que lo ocupo y que... Bueno, pues dígame para poderle hablar, ¿verdad? Él no tarda. Pero eran personas que híjole, que la verdad no querían desarrollar su trabajo. Que se ponían en un plan, ¿verdad? Y esas personas no volvían a venir. Tardaban mucho para venir a Guadalajara para que los pidiera. Entonces él siempre estaba. O sea, jamás, te lo digo, híjole, con los pantalones en la mano, jamás tomé una decisión de nada. Si faltaba un elemento de una primera lucha, teniendo ahí los emergentes, lo contactábamos con teléfono, con la boletera. ¿Sabe qué? Háblele al ingeniero. Oiga, falta fulano. ¿A quién tienes de emergentes? Está tal, tal y tal. Pon a tal. O sea, nunca tomé una decisión, chava, ni para bien ni para mal. O sea, respeté todo el tiempo al ingeniero. Es que estaba en la jugada el señor. Todo el tiempo, nunca se le iba una. Todo el tiempo. Y lo principal para que contestarle a Ramón es que la salida de él fue por no permitir que se le impusieran cosas. Qué bueno. Esa fue la realidad. Y eso es lo que te digo, que ves tú, por ejemplo, una Arena Jalisco, que es donde estamos, y ves las secuencias. Y hay gente que se queja. Yo he visto comentarios. Es gente malintencionada, ¿no? Uh-huh. Que son los mismos. Bueno, hablamos de que hay una fórmula en la lucha libre. Si esos mismos te meten gente, pues síguelos poniendo. Así de fácil. Sí. El día que repitas programas, 2, 3, 4 funciones, y veas que las entradas disminuyen y que la gente verdaderamente no los apoya, dale un giro a la programación, ¿verdad? Así es. Pero si la fórmula es que estén entrando público, que haya afición, pues mantente en eso. Mantente. Está comunicando Ramón del Ángel vía redes sociales, sí. Dice que en aquel tiempo tú hablabas a la Coliseo para pedir el cartel y que el mismo Julián Sánchez contestaba al teléfono muy amable. Sí, así es, siempre tuvo una atención para todos, una persona preparada, ¿verdad? Una persona con estudios, una persona con categoría, que a nadie le llegaba un saludo, que ante un problema, como cuando tuvimos problemas, se resolvieron. Problemas muy fuertes de aficionados y luchadores, por provocación, que quede bien claro, siempre por el aficionado, por ebrios. Y en aquel tiempo no se vendía tanta, ya entraban tomados, pero sí, siempre se supo resolver una situación incómoda ahí. Me está diciendo también Ramón del Ángel que precursor de los martes de glamour y que sus descubrimientos más grandes fueron Conan y el vampiro canadiense. Sí. De hecho, nosotros cuando la época difícil, no recuerdo el año, pero fue una época difícil de los martes, que había alrededor de 50, 60 personas. Éramos los mismos siempre, nos conocíamos. Sí, yo llegaba y los saludaba de mano antes de subir al ring. Sí, era poquísima gente. Sí, y nos costó trabajo, se habló con nosotros, se hizo una junta, 2, 3, se nos pidió que el que quisiera trabajar con la poca... Con el poco dinero que había, que estamos de acuerdo a echarle ganas, y claro, todos aceptamos sin ningún... No, érale, los martes. Creo que nomás la lucha estelar era la que traía, se quedaba uno o dos elementos de México, ¿no? Sí, nada más. Sí. Y luego ya no. Sí, ya no. Sí, y luego ya nomás nosotros. Sí. Ya no se quedaban de domingo, porque ya no había la gira a Vallarta. Ya no había luchas a Vallarta, entonces ya no se quedaba nadie, porque era costoso. Entonces las entradas eran muy pobres, pero todos, nos partimos el alma para que no se adornen ahora que los martes los levantó fulano. No es cierto. Los martes los levantamos nosotros, los mismos elementos locales y el ingeniero. Y se empezaron a ver las puras entradas de aquellos muchachos que venían de la Autónoma, que les decían los chupones. Una cantidad de iban comentaristas, iban futbolistas. Esto no es de ahora. Esta gente que va, estos aficionados que porque va tal o cual jugador, siempre iban con nosotros. Pues de aquel tiempo iban locutores de radio, de esos de las grandes radiodifusoras, ahí estaban. Y fue los precursores, te digo, de los martes esos. Uh-huh. Y con mucho menos producción y con mucho menos gas. Así es. Porque volvemos a lo mismo, yo creo que el luchador y la lucha libre no ocupa de decanes. O vas a ver al luchador o vas a verle decán. Así es que el luchador tiene que ser, y siempre lo he dicho mil veces, lo diré, es la materia prima más elemental de la lucha libre. Desgraciadamente una empresa pues fue la que puso de moda esto, me quedó Pedrito. Sí. Bueno, muy, muy respetable para ellos, ¿no? Sí. Hay quien, pues bueno, es el espectáculo, ¿no? Así es. Pero la materia prima siempre será el luchador, así, primeramente. Así es. Si no hay luchador, no hay nada. Aquí, aunque bueno, a mí las decanes no me incomodan, ¿eh? No, a mí tampoco. Pero a veces, este, Alex, se presta más a las decanes que a la lucha. Eso. Desafortunadamente. Y no, es muy respetable, ¿no? Que se lleve, pues no. Yo creo que en aquel tiempo nosotros, no. Era raro, ¿no? Pero, te digo, los martes, los buenos martes que se empezó a levantar martes y domingos, fue por todos los que aguantamos la carga de los martes solos. Y las funciones de domingo estaban bien, pero se incrementó. Los martes se nos ponía muy bien y los domingos también, y todo fue en base a seguir insistiendo y a los locales. Sí. Y por eso mi compadre, cuando le empiezan a querer mandar imponer gente, dijo, no, y mis muchachos de aquí, ¿qué? Y en tu opinión personal, ¿qué se necesita para levantar los domingos? En la Jalisco nada. Nada. ¿Y en el Consejo Mundial? No. A mí no vas a pescar en buen lugar, Alex. No te creas. No, mira, opinar de la Arena Coliseo, ¿qué se necesita? Pues no doy ideas. Hay que le piensen. Que le piensen, pero no es difícil. No es difícil. Nomás hay que hacerse sus orgullos y caprichos a un lado. Sí. Eso es lo que yo considero que tiene que haber. Okay. Ok, pues seguimos, Pedrito, los últimos 15 minutos, ¿te parece? Sí, déjame agarrar el otro teléfono, chava. Uh-huh. Ya sé que me marques ahorita para la pausa porque se me está descargando. Ok, ahorita te marco. Sí, está bien, gracias. Gracias, pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla su amiga Estrella Explosiva, nomás para invitarlos que sigan escuchando Super Libre en Canal 58. Saludos. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Llegó el frío. Cuando baja la temperatura, súbele al nivel de cuidado de tus pequeños. El enfriamiento es un verdadero peligro para ellos y se produce cuando están expuestos a bajas temperaturas sin la ropa adecuada. Si no se tiene cuidado, puede convertirse en hipotermia e incluso conducir a la muerte. La mayor amenaza es para los bebés. No bajes la guardia. Aumenta tus cuidados en esta temporada. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Hora Nacional les desea ¡feliz año 2016! Iniciemos bien el 2016, saboreando un platillo originario de la isla Holbox, Quintana Roo, Tuch de Niño Dios. Saber qué puedes hacer con tu árbol de Navidad para ayudar al medio ambiente. Aprender a elegir el mejor juguete para el Día de Reyes. Y disfrutar de la música de Sasha, Benny y Eric. Son experiencias que solo puedes vivir a través de tus oídos en La Hora Nacional. Este domingo 3 de enero a las 10 de la noche con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda su amiga Chica Tormenta. No se olviden de escucharnos solamente en Super Libre, Canal 58. Canal 58. Oh, come on! Regresamos, amigos, Super Libre 36-13-27-36-13-30-88. Botamán, okay. ¿Qué pasó? Ah, pues es que estaba acá viendo. Sácate el chicle, sácate la papa, sácate la salchicha de la boca. ¿Qué pasó? ¿Con salchicha? ¿No estás comiendo salchicha? No, no, para nada. ¿Con limón y sal, no? No. Ah, bueno, mira, mientras se comunica Pedrito Alveda, porque no tenemos su número. Tenemos otro enlace rápidamente. Titán, buenas tardes. Ahí apenas está el ingeniero, ahí está. Titán. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, feliz año. Igualmente, feliz año para todos ustedes y todas las personas que nos están escuchando y para toda la afición también de aquí de Guadalajara, la lucha libre. Oye, te presentas en Guadalajara con un trío netamente tapatío. Bueno, explíquese. No, sí es de Guadalajara. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, pues la verdad me sorprendió al verme programado en esta tercia, pero yo creo que la lucha anterior y las luchas que hemos tenido juntos a la gente les ha gustado y yo creo que esta tercia pues va para cosas grandes, ¿no? Si nos siguen programando juntos. ¿A ti te gustaría que nos siguieran programando juntos? Sí, claro. A mí me gusta mucho porque pues los tres, ya lo he dicho, no somos de Guadalajara. Yo creo que tanto Tritón como Esfinge y un servidor, los tres tenemos muchas ganas de salir adelante, de dejar huella en el Consejo Mundial. Y pues, ¿por qué no? Aprovechar este momento y aprovechar esta tercia que se nos está dando. Oye, Tritón, pues no se diga, ustedes se fueron juntos a la Ciudad de México, y un tiempo cada quien por su lado, pero parece que otra vez se vuelve a unir. Sí, pues nos fuimos juntos, ustedes nos conocieron, ¿verdad? Desde que iniciamos, como Tritón como Metal Blanco y su servidor como Palacio Negro. Pues nos deciden cambiar el nombre allá en México, en la Arena México, el departamento de programación, y nos empiezan a programar como pareja, Titán y Tritón. Entonces así estuvimos un rato, estuvimos como yo creo año y medio, más o menos, cuando nos empiezan a separar poquito, ¿no? Ya cada quien le dieron luchas pues aparte, diferentes, pero ya ahorita, gracias a Dios, nos están volviendo a juntar. Y yo creo que es por lo mismo, porque cada vez que nos programan, le demostramos al departamento de programación, a toda la afición de donde nos presentemos, que Titán y Tritón tenemos mucha hambre de triunfo y, como te digo, queremos dejar huella en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Era nuestro sueño estar allí, ahora que estamos allí, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y ahora que en México lo están haciendo, qué bueno, ¿no? Sí, como te digo, ya van, yo creo que de unos 5 meses para acá, ya hemos tenido varias luchas juntos, Tritón y yo. Y pues yo creo que yo he sentido las luchas muy buenas, me he acoplado muy bien. Yo creo que hemos dado el 100% en cada lucha que nos han puesto juntos, y sí, con eso salimos bien satisfechos de cada batalla. Oye, mi querido Titán, ¿y cómo fue el año pasado para ti? Yo pienso que fue espectacular, ¿no? Pues sí, mira, les voy a ser sincero, hubo tanto cosas muy buenas como cosas muy difíciles, muchos golpes, muchas caídas. ¿Lesiones? Un poco de lesiones también, sí, unas cuantas lesiones que tuve, pero pues yo creo que lo que cuenta es que ahorita estamos con bien, ¿no? Que ahorita estamos con bien, estamos con muchas ganas de este año que viene, iniciarlo con todo. Ahora sí que va a ser mi año este. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que estoy bien motivado, bien preparado, bien preparado tanto física como mentalmente para este año que viene, iniciarlo y terminarlo, ahora sí que con todo, ¿no? Así es. Oye, Titán, ¿cuál crees que fue tu mayor logro en el año pasado y tu momento más difícil en este 2015? Pues mi mayor logro, yo creo que más que nada fueron personales, logros personales, como el... Un ejemplo, te voy a poner uno de logro que tuve, que fue muy significativo para mí, el haber ganado el segundo lugar en el torneo de físico de, uh-huh, del Consejo Mundial. La verdad, yo nunca había entrado, nunca había hecho esa preparación. Le entré con todas las ganas. Yo no, la verdad, te soy sincero, no esperaba ningún lugar. Yo lo que quería era... Competir, exactamente, uh-huh, y ver, ¿no? Experimentar ese momento y en ese concurso. Y resulta que para mí se me va dando un segundo lugar en la categoría de intermedios, pues en el cual fue, para mí, yo lo dije a mucha gente, lo sabe, para mí fue más que un primer lugar. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso, gente que me conoce, que estuvo ahí apoyándome a un lado de mí, sí, vio que fue un sacrificio muy, muy grande, muy muy grande en muchos aspectos, el cual pues al final no se te recompensa y ya tienes el trofeo en tus manos y ya te nombraron como segundo lugar de categoría intermedio, y es cuando todo eso se te viene a la mente, ¿no? Todo lo que pasaste, todos los sacrificios, pero que al final pues tienes una recompensa, ¿no? Como te digo, ese es uno de un logro que yo considero muy, bueno, que lo considero muy afectivo para mí. Uh-huh. Entre otros también que tuve grandes luchas también, que yo salí bien satisfecho de esas luchas. Tuve un... De hecho, ese no lo televisaron ni por internet salió. No sé si ustedes se dieron cuenta, yo tuve un match relámpago con Kamaitachi, en el cual yo me sentí bien satisfecho porque toda la gente estuvo conmigo, ¿verdad? De esas pocas veces que escuchas a toda la Arena México, la parte de abajo, alentando Titán y gritaban Titán. Y eso fue para mí bien significativo, ¿no? Como te digo, son muchas luchas en este año las que también se me han quedado aquí guardadas en el corazón, y más que nada te digo, son logros personales, ¿no? Los que tuve, y pues también te digo, tuve muchos, muchos momentos también muy, muy difíciles, pero como te digo, yo creo que aquí lo que cuenta es que seguimos de pie, ¿no? Y con todas las ganas y con toda la actitud. Oye, este Kamaitachi es muy buen luchador, ¿no? Kamaitachi. Kamaitachi es un muy, muy buen luchador, es un luchador recio, un luchador fuerte, un luchador muy disciplinado, en el cual me encanta enfrentarlo, lo he enfrentado varias veces, y pues me encantaría seguirlo enfrentando, ¿no? Porque es un luchador del cual, cuando te ponen con él, tanto tienes que aprovecharlo, porque él es muy ágil, a pesar de que es rudo, si te fijas, los rudos son como un poquito más pesados, ¿no? Y él es muy ágil, así es que puedes hacer muchos movimientos con Kamaitachi. Oye, Titán, retomando un poquito lo del concurso de fisiconstructivismo. El físico es una parte indispensable, algo muy importante en los luchadores, pero ¿no te distrae esto de el entrenar el llaveo contra llaveo, la técnica en la lucha, o te complementa para tu desarrollo personal como luchador? Yo te voy a decir algo que yo pienso. Para mí me complementa. Porque, como ustedes lo saben, ¿no? Un luchador con buena presencia, con buen físico, pues yo creo que llama más a la gente, ¿no? La atención. Y yo creo que eso no te limita en los movimientos de lucha, en todo ese tipo de cosas. A mí no, a mí al contrario, a mí me ayudó mucho, porque me sentía más ágil, como adelgacé un buen, bajé 10 kilos, me sentía más ágil, me sentía más motivado, ¿no? Creo que la gente, si ve un físico trabajado, como que te apoya más. Y eso fue lo que yo sentí en el transcurso de que me estuve de preparación para el concurso. Y como te digo, en mi caso no fue así. En mi caso me ayudó. Me ayudó el estar en la preparación para el concurso. Pues qué bueno, me quedo Titán. ¿Y este año cómo inicias? ¿Qué hay planes para Titán este año? Pues ahorita lo que tengo bien en mente es el viaje que vamos a tener a Japón. ¿Ya en estos días, no? Sí, partimos el 14 de enero ya para Japón. Pues ahora sí que es lo que yo tengo en mente ahorita. Ir bien preparado, como te digo, física, mentalmente, ir bien motivado. Y es, yo creo, que lo que voy a iniciar el año, ¿no? Y como siempre, como todos los años anteriores lo he hecho, pues ahora sí, más que ponerme un propósito, decir que quiero esto, que quiero lo otro, echarle todas las ganas, porque nunca sabes cuándo se te va a presentar una oportunidad, ¿verdad? Así es que, por si se me llega a presentar, no sé, alguna oportunidad de un campeonato, de alguna máscara, de alguna cabellera, pues estar bien preparado, ¿no? Y yo creo que sí, me caería muy bien, ya para este año, alguna máscara, alguna cabellera, porque sí, estoy en busca de alguna máscara. Oye, hablando de eso, ¿cuál máscara, cuál cabellera? Así, ¿cuál te gustaría, una máscara o una cabellera? ¿Cuál te gustaría? Máscaras, podría ser Euforia, Pólvora. ¿El gigantón Euforia? Sí. Muy bien. Pólvora, le dicen, y con mucha razón. ¿Y el otro? Y Pólvora, como te digo, también es un rival del cual ya ha tenido pues varios enfrentamientos. Sí. Y es un luchador también que me gusta enfrentarlo, un luchador muy fuerte. También me gustaría pues retarlo algún día por su máscara. Y de cabelleras, yo creo que el Bárbaro Cavernario. Ah, ahora buen duelo, que ya alguna vez te dio ese duelo, ya, ¿no? Sí, ya he tenido varios. Hasta de campeonato han tenido, ¿no? ¿Mande? De campeonato también han jugado el campeonato. De hecho, él luchamos 3 veces por el campeonato. Sí. En la cual 2 veces yo le gané y la tercera él me ganó. Entonces ahora sí que es el con el que traigo pique ahorita, ¿no? El Bárbaro Cavernario. ¡Pero no lo expone! Pues es lo que he visto, ¿no? Creo que lo expuso con Tritón una vez. ¿Y ya? Creo que ya no lo he expuesto. No sé, la verdad yo creo que se lo quiere quedar, ¿no? Como dirían los hermanos Trueno, ¿lo tiene empeñado? Ándale, va. Voy a decir, así me dura más, ¿no? No, y yo, pues el tiempo que tuve el campeonato, traté de exponerlo las veces que más se pudieron. Creo que fueron como 7 veces, algo así, contra luchadores como Mephisto, Virus, Niebla Roja, Cavernario. ¿El Negro Navarro, el Negro Casas? No, contra el Negro. ¿Con Negro Casas? No. Contra él no lo expuse, sí tuve varias luchas, pero no lo expuse contra él. Uh-huh. Y pues yo siento que todas las luchas que tuve, salí a partirme el alma, porque sí, recuerdo al final de esas luchas, terminaba todo adolorido y todo eso, pero con mi campeonato en la mano, ¿no? Que era lo que me confortaba, ¿no? Decía, estoy lastimado, salí lastimado de esta lucha, salí con esta lesión, pero aquí tengo mi campeonato. Y era lo que me llenaba. Así es. Y yo creo, como te digo, le di 2 oportunidades al Bárbaro Cavernario, ya en la tercera, pues él me ganó. ¿La tercera fue la vencida? Sí, la tercera fue la vencida, exactamente, pero ya le dije, o sea, así como yo le di esas oportunidades, no sé por qué él lo está escondiendo ahorita el campeonato, ¿verdad? Yo creo que, como todo, si yo le di la oportunidad, pues obviamente él me tiene que dar otra oportunidad, ¿no? Pero él sí fue de los que recuperó el campeonato y ya no lo quiere exponer. Así es. Pero pues yo le digo, y ya se lo he dicho, le he hecho reto, le digo, si en verdad tú eres merecedor de ese campeonato, vamos jugándonos otra lucha, a ver si es cierto que lo vuelves a retener. Oye, tú, por último, este viaje, ¿qué número ves a Japón? El 4. Fíjate ya, ¿quién pensó cuando ibas la primera vez, te acuerdas? Sí, la verdad que no fue. Es algo para mí es inimaginable. Qué rápido, Es inimaginable. La primera vez que fui, ni me la creía, ¿verdad? Sí. Yo esa lucha solamente la había visto en videos, en fotos, en revistas, el ring de la New Japan. Uh-huh. Y cuando yo estaba ya ahí luchando, wow, era increíble porque decía, o sea, volteaba a ver a la afición, volteaba a ver a todo el ring y me llegaban a la mente todas esas imágenes que yo veía, ¿no? Antes de haber ido por primera vez. Entonces, pues la segunda vez igual, la tercera vez también. Y ya, pues ahorita, como te digo, ya ahorita yo siento que ya tengo más lona recorrida, me siento más preparado, siento que ya tengo más experiencia, así es que al sentir todo eso, pues voy a ir a demostrarlo, ¿no? Esta vez a Japón. Como te digo, voy bien motivado, gracias a Dios, ya ahorita estoy saliendo de todas pequeñas lesiones que tenía, ¿no? En mi cuerpo. ¿Sí? Y como te digo, quiero ir al 100, no hay más para este viaje a Japón, bien preparado física, mentalmente, tengo muchos amigos por allá, también muchos amigos que me he hecho en estos viajes anteriores que he ido, y pues espero también ir a visitarlos, a verlos y contar allá con todo su apoyo. Como te digo, voy con todo en esta ocasión. Así es, hasta nosotros alcanzamos un recuerdito en uno de esos viajes, ¿te acuerdas? Sí, les traje creo que un llaverito, ¿verdad? Sí, trajiste ahí souvenir de allá de Japón, muy chido, sí. Gracias todos, pues qué bueno, mucha suerte en esta gira y como siempre tú al 100 poniendo el nombre de Altos de Guadalajara y del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, claro que sí, como siempre les digo, estoy bien agradecido con ustedes, Super Libre, con todos los medios de aquí de la Arena Coliseo, que me han puesto donde estamos ahorita, ¿no? Donde está citado ahorita, gracias a todos ustedes, gracias a toda la afición, y gracias a todos ustedes y a toda la afición, voy a hacer un viaje a Japón este 14 de enero. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos ustedes. Un abrazo para ti y toda tu familia, a tu señor padre, que cada que lo saludo con nombres diferentes, pero bueno, saludos, ya sabe que así le digo yo. Y me permitirían mandar un saludo. Gracias, por favor. Un gran saludo para toda la familia Magaña, para el especial para Moisés Magaña, para Héctor Magaña, para otro gran amigo, el señor Edgar, para Giovanni también, para Giovanni Naco de Estados Unidos, Randy Fiato, Y para todos ustedes también un gran saludo y un fuerte abrazo, y que tengan un feliz año nuevo. Muy bien, igualmente nos vemos al ratito en la arena. Ahí nos vamos a ver y espero contar con todo el apoyo de ustedes. Gracias. Que tengas un gran inicio de año, Titán. Gracias, igualmente, mis mejores deseos. Gracias, buen viaje. Bye, bye. Bye. Entonces está Titán, que nos platica de este viaje que va a ser al Japón. Sí, cuarto hombre. Viaje, ya que rápido, ¿eh? No, rapidísimo, parece que fue ayer tengo cuando inició. Él inició igual que nosotros, sí, en el programa. Super Libre. Igual, ahí íbamos los 7 años. Pero ya va a Japón, nosotros no salimos de Calzada Independencia, son 324. Está bien, vamos a una, bueno, permítame, amigo, déjame mandarle un saludo. Me acabo de enterar que está un poco delicado de salud mi gran amigo José Luis Ortiz, cabeza de Lombriz, que es un gran amigo, mejor amigo. Y la verdad, pues que está delicado, ¿no? Me estás informando aquí el productor, ojalá que se recupere, tenga que estar internado, entonces échale muchas ganas, me quedo buena cabeza vibra, de Lombriz, José Luis Ortiz. Porque la verdad, fue un locutor de esos, que te hacía reír, todas las frases que yo digo, muchas son de él, ¿eh? La verdad, por eso, para casi, fue pieza importante de Canal 58. Yo recuerdo que lo escuchaba cuando era niño. Él trabajó muchos años en la cotorra de su radio. Era la música tropical, pura música tropical. Después un tiempo estuvo trabajando aquí en Canal 58, y después otra vez fue a Radio Comerciales con La Hora de la Cháchara, creo que se llamaba su programa, y luego en la mañana tenía un programa de niños, el Capitán, no me acuerdo, el Capitán Ortiz, no sé cómo se llama, que yo le decía, José Luis, tú con ese programa, ¿quién te conoce? Te decía, ¿qué onda? Pero mi querido José Luis Ortiz, échale ganas, tú lo escuchaste, dices. Sí, ¿no? Yo lo escuchaba cuando era niño, lo escuchaban alguien ahí en mi familia y conducía un tipo noticiero. Una de sus frases era... El fin de semana llegó, vamos todos a descansar, es decir, así de... Los lunes no ponen ni las gallinas porque los gallos se fueron de pelea, era otra de sus frases de José Luis Ortiz, la que yo digo, ya me voy, ya me despido, no me reprochen, soy su amigo, se sufre cuando se quiere, pero se prende a olvidar también, frase de él, la verdad, ojalá que... Ah, ahí te la fusilaste, sí, la que dices todos los martes. La que dice todos los martes, y ojalá que mi amigo José Luis Ortiz se recupere pronto, un fuerte abrazo para él. De todo el equipo de Canal 58, mi querido José Luis Ortiz. Vamos a una pausa ahora sí y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super Libre. Libre por Canal 58. Dile que la quieres con El Camaleón. De lunes a viernes con El Sol de Mediodía por Canal 58. Combina lo mejor del rock en inglés y en español con tu voz al aire. El Camaleón. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjela por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. SECOP 2015-01-10-PS02. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª legislatura. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. CECOP 2015-01-10-PS-02. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Draego para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. Canal 58, la Catedral de la Radio en Guadalajara, presenta su programa Generación 58. Escúchanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, comentarios, promociones y entretenimiento. Generación 58. ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre. No lo olviden. Minusválido significa que valemos menos. Y capacidades diferentes, todas y todos las tenemos. Para incluir es necesario conocer. No somos personas vulnerables, es la falta de inclusión la que nos vulnera. Se necesitan espacios adecuados para cualquier persona. Y la oportunidad para competir en un entorno laboral justo. De eso trata la cultura de inclusión, de buenas prácticas para todos. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Y más igual al TPM, amaca huilis quinzacuilulis y quisque huacpalewis que ni más igual tlayorwi. En Tribunal Electoral, octlali setiki huacatanahuatil tlenictoa. Amok pia tleniski techico italis y nahua quinciwame y huacquim pispinasque tikiwaske. No es que chivtok pantle tikiwaskayo tlemate palewi amo y kakeshkich y tichnochi tlekpia tlenquitas y guantanonos y huacquim pispinas tikiwaske. Tlentejit pispina tehuanit palewia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. ¡Hey! Les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el Canal 58. Regresamos a hacer el Super Libre, ya casi terminamos el programa, nos quedan 10 minutos y bueno, Ramón del Ángel dice lo siguiente, Botamán, dice, la mejor lucha del año creo que fue Rayman contra Macabre, Máscaras, el mejor luchador, también, buenísimo. El mejor luchador Rayman a nivel local y la peor lucha Último Guerrero contra Corleone. Ah, coincido. El suceso del año, lamentablemente el deceso del perrito Aguayo. Y él dice, oye, se me olvidaba, y la araña tambachona que luchó en el homenaje de Ringo, ese para mí fue un suceso. Faltó el asesino negro. Mira, Ramoncito, el asesino negro está lesionado, por eso ya no lucha. Lo operaron de una mano, del brazo, entonces ya por eso, por el momento, no, él no se ha retirado. Te vas a comer el micrófono, Javier. Pero él, por eso no, ya no lucha. Esperemos que más adelante lo haga. Tenemos en la línea a Pedrito Olvera. Pedrito, buenas tardes de nuevo. Oye, me había enfriado, hombre. ¿Verdad? Me dejaron como el cotorro. No, es que te marcábamos y ocupado. Sí, estaba una llamada de fuera. Oye, me quiero, Pedrito, causas polémica. Pues, no que lo, mira, yo creo que no es la idea, ¿eh? Ni me pues no, pero. Ni me quiero ver. No, mira. Simplemente expresas lo que a ti te tocó ver y lo que has visto. Sí, mira, por ejemplo, aquí el señor dice, Pedro Olvera. Dice, la peor época fue Julián Sánchez, cuando mandaban a los luchadores y no querían venir. No, cuando mandaban a los luchadores no querían venir. Y que Pedro habla por la herida. Y ahí dice quién lo dice. Santiago Aguirre. Mira, ¿quién? Santiago Aguirre. Bueno, no tengo ni el gusto ni el disgusto de conocerlo. Le voy a aclarar una cosa. Todo mundo en la época del ingeniero Julián Sánchez, y hablo porque lo viví y vuelvo a lo mismo, no hablo nomás por hablar, ni hablo por la herida. Yo soy el que no quiero regresar a la Arena Coliseo. Todo el tiempo, el elemento de los mejor pagados era Guadalajara. Todos querían venir a Guadalajara. En los últimos años, después del ingeniero, nadie quería venir a Guadalajara. Los mandaban a fuerza. ¿Sabes qué decían? Sí. Los últimos años me castigaron. Voy a Guadalajara. ¿Eso decían? Sí, es lo que decían. No. Cuando estuvo el ingeniero Julián Sánchez, hubo épocas muy difíciles. Hay que aclarar, por eso estamos hablando de todo. Hubo épocas en que sí era muy difícil y los martes no se ocupaban de elementos de Guadalajara. De México. Sí. Porque no había para que se llevaran poco dinero. No había. Las entradas eran muy pobres. No, sí, que nadie quisiera venir. Sí, claro. El ingeniero optó por no traer elementos de México. Cuando se empezaron a componer las cosas aquellos martes de los muchachos de la Autónoma, ya venían. Y muchos hablaban para venir aquí. Los domingos, si no mal recuerdo, ustedes se deben de acordar, Salvador, y la gente verdaderamente aficionada como Ramón del Ángel, quiero que me digan una lucha estrella. Y quiero que me digan las de abajo, ¿quién venía de México? No, pues local. Puro local, en domingo. En domingo venían los Dinamita, el Rayo, un Atlantis. Si acaso por ahí alternaban los muchachos locales, muchos, que no quiero hablar porque siempre voy a hablar de los que estaban en su mejor momento y sean los que se aprovechaban como debe de ser, pero venía un Emilio Charles, una Bestia Salvaje, Fíjate que un duelo que yo me quedé con ganas de ver, Máscara contra Cabellera, el Charro contra el Sata. Sí, hubiera sido, pues fue de los últimos piquecitos por ahí, Sí. Fue de las últimas luchas de piques. Sí, hubiera sido muy bueno, y bueno, ahí tú me estás demostrando que serán las luchas estrellas y luchas semifinales. Sí. Para que el Satánico luchara en un lucha semifinal es porque Programón venía muy fuerte. Claro. Porque el Satánico era estrella. Sí. Y la verdad se les aprovechaba esos tipos de elementos de un Satánico, un Charles, Bestia Salvaje, Gran Marcus en la semifinal con elementos locales. Así es. Y si el enfrentarlo se cuidaba el peso de los muchachos, porque después se dedicaron a hablar, ¿verdad? Se dedicaron a hablar y a hociconear de que muchos muchachos eran delgados, tenían físico delgado, tenían un buen fisiquito. Lo que hablaba el muchacho este, mi respeto para lo que dijo, el titán, de que la gente siempre te va a ver mucho mejor con un buen físico. Así es. Siempre vas a llamar más la atención, y eso lo sabemos todos. Siempre va a haber más oportunidades, aparte de los recursos que tengas. Lógico, ¿no? Porque no un buen físico te va a ser un buen luchador. Un buen físico te va a ayudar mucho en tu carrera. Sí, claro. Hay que estar bien preparado. Pero en aquellos años las luchas de semifinales eran uno o dos de México y cuatro de Guadalajara. Claro. Y las terceras no entraba nadie de México. Exacto. No entraba nadie de México. Ahí están los programas, léanle. Digo, que hablo por la herida. No, por favor. A ver, tenemos otra llamada, Jenny, para... Más comentarios. Un comentario, por redes sociales. A ver, Jenny. Dice Manuel Sádico Torres, vamos Macabre, esos chicos ya no son chicos, son puros chavos rucos, que son puros cuentos ya. Eso es para Macabre, ¿no? Eso era para... Macabre. Para el Carrillo. Ah, para el Carrillo. Para el Sorpresitas. Sí. Hey. Ah, no, pues te digo, sí, va a que recordar los programas. Sí, recordar, te digo, yo, mira, chava, yo no hablo por la herida, porque las heridas me las curo con alcohol. Ya no tengo heridas adentro. Oye, entonces, tú no te puedes curar las heridas, ¿verdad? No. Lo que pasa es que hay gente, lógico, no... Mira, en aquel tiempo había mucha gente que criticaba y que se oponía a muchas cosas. Las pruebas y los resultados ahí están. ¿Por qué no hablan ahora? ¿Por qué no hablan ahora gente conocedora de cuál es una lucha estrella en domingo, cuál es una lucha semifinal, quiénes tienen merecimientos para estar en una tercera lucha? ¿Sí? Sí. De eso, Alex, o sea, vamos siendo bien claros. No estoy hablando jamás por la herida, ni estoy resentido de la lucha. Si fuera resentido de la lucha, ya no estuviera en la Jalisco. Ya no me hablaran de Tala, no, hablo porque te duele ver la situación de la lucha. Así es. No nada más en Guadalajara, hay otros tipos de cosas. Chequen ahí los videos que están apareciendo ahorita en redes sociales, es una tristeza que nos dan en la torre a los que estamos dentro de la lucha con ese tipo de tonterías que están haciendo. Oye, Pedrito, ¿te acuerdas que antes el primero del año o fin de año se habían duelos de apuestas? Eran cuando culminaban un duelo de, sobre todo de cabelleras o máscaras contra cabelleras. Sí, o sea, yo creo que siempre fue muy inteligente el ingeniero para hacer este tipo de cosas. Y el que le siguió, Beto, porque también sabe. Las situaciones yo no sé cuáles serían, pero también sabían. Uh-huh. El que siguió después del ingeniero también sabía. Pero desafortunadamente a veces, como seres humanos, nos mareamos, ¿verdad? Y optamos, como le dije yo a Alex, la fórmula, Alex, para arreglar los domingos ni los martes, están muy buenas entradas, ¿no? Son carteles grandes, ¿no? Lo que interesaría para todo elemento local y para los que dirigen ahí la empresa, es que se compusiera los domingos, porque es una fuente de trabajo y son elementos locales, ¿no? Que sí. Me gustaría uno que fuera buenas entradas. A mí no me perjudica que la presión tenga buenas entradas, al contrario. Qué bueno, porque la lucha puede resurgir, pero así es muy difícil. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que se quiten los orgullos y los caprichos, y si hay gente que, hay elementos que meten gentecita, mételos y aprovéchalos, porque los que no y nomás luchan y suben, o más bien nomás suben, que no te llevan gente y que pasan desapercibidos, ¿para qué los sigues metiendo? Eso no tiene caso. No hay un secreto, el secreto está a la vista. Mete luchadores que te lleven gente. La arena se debe mantener por aficionados. Si no hay aficionados, pues ¿para qué? Claro. Es de lo que nos mantenemos. Así es. De lo que nos mantenemos y se gana dinerito, y una arena con buenas entradas te motiva mucho más. No que cuando hay una pobre entrada no deja uno de partirse el alma. Sí, pero no es lo mismo de todos modos. Pero nunca va a ser lo mismo. Algo que comentaba yo, Ramón, es... Juan Ramón. Perdón, Perdón, es que estaba acá en redes sociales con Ramón. Algo que comentaba Pedro es que, bueno, la lucha libre tiene su afición. Como ya sabemos, gente que le gusta la lucha libre, gente aficionada, gente conocedora. Pero que también es importante el traer nuevo público, gente que no sabe nada de lucha, gente que no está cercana a la lucha libre, atraerla. Creo que esa también es una clave muy importante para que la lucha libre siga subsistiendo, siga creciendo, siga acrecentando los seguidores. Sí. Ahí, ¿tú qué recomendarías, con el conocimiento que tienes en todos estos años de estar en medio de la lucha libre, para atraer nuevo público, nuevo? Yo pienso que los martes, por ejemplo, los martes de ahí de Arena Coliseo, ese mismo público, si ese público adulto, jóvenes, pero que van a divertirse del modo que quieran, y si llegan nuevos, llegan porque van con amistades, porque los invitan, pero ves tus niños, ves gente, ves señoritas jovencitas, ves chamaquitas, lo que se ve en la Jalisco, lo que se ve en la Roberto Paz, yo pienso que se deberían enfocar a eso. A que se ha perdido mucha afición, de la verdadera afición, de gente mayor, se alejó por muchos motivos. Hay gente que iba en martes, los primeros martes de glamour, y se decepcionaba. Y hay gente que sigue decepcionando. Yo veo comentarios de aficionados de hace muchísimos años, que sentaban adelante los Felipe Sapián y sus amistades, que se quejan, porque ellos sí conocen y ven lucha. Entonces, ese tipo de gente es la que se ha ido perdiendo, que ya nomás van por el show y por el show de la afición. No hablo del show del luchador, el show nunca va a ser un show, de la afición, de lo que se ve en la afición, de las chavas que van ahí, se levantan las luces y esto, lo otro, es a lo que va la gente. Ese tipo de gente, ese tipo de afición va y viene, de repente se aburren y va y viene. Debemos enfocarnos, pienso yo, a sacar nuevos elementos, a darle oportunidad a los jóvenes, que los mismos jóvenes, perdón, un luchador ya muy maduro o con muchos años en esto, muy difícil va a convocar a niños. Necesitamos aprovechar a los jóvenes luchadores, a los chavos que están saliendo, a los voladores. Esos muchachos son los que pueden atraer al niño, son los que llaman la atención ahorita. ¿Ah? Porque hay niños que ya no conocen a luchadores de hace unos años. Estos están enfocados ahorita a los nuevos. Y yo creo que en las arenas se debe aprovechar eso de los elementos jovencitos, de los elementos jóvenes, sacarlos de mayor provecho y perdonando la redundancia, aprovecharlos para que el niño y las jovencitas vayan. Así es. Yo quiero ver, en serio, quiero ver quién entra en domingo. Si mi respeto, si entran niños y jovencitas y niños, adolescentes en domingo a una arena, eso es lo que vale. Y son los que pueden seguir dependiendo la calidad de espectáculo y luchas que se le dé. Así es, sí. Si respetamos ahí todo, ¿verdad? Y no hay un espectáculo denigrable, pues los niños y los adolescentes van a ir. Así es. Pero si no es el espectáculo agradable, que denigre, pues el mismo padre va a decir, no, sabes que no te vuelvo a llevar. Claro. No te llevo. Pues qué gusto platicar contigo, Pedrito, nos llevaríamos horas, la verdad. Sí, sí, y ya hace falta ir ahí, hombre, a la cabina. Pues te pones tus moños. No, que se ponga sus moños para venir. Cortizo, que es otra cosa. No, de ninguna manera. No, vamos a programarnos, ¿no? ¿Qué te parece? Ya vamos empezando el año para que vengas a platicar aquí a cabina. Sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿Verdad? Con mucho, ya saben que cuando les baje el rating, ahí estoy yo. No, mis respetos, en serio. Mis respetos, un gran abrazo. Quiero dar, felicitarlos y que tengan un buen año. Pues principalmente a las verdaderas amistades. Gracias. A las verdaderas amistades, a la gente que me respete y lo respeto. Uh-huh. Podemos vacilar, chaval. Sí, así ¿sabes? Es. La vacilada va, yo le digo siempre hay una línea con la cual yo no me cruzo. Uh-huh. Respeto a mis amistades, podemos vacilar, podemos llevarnos bien. Tratar de pasarnos la alegre. Sí, claro. Va a pasarnos un rato alegre y mis bendiciones para amigos y enemigos, siempre lo he dicho. Así es. Manda... Que todo esté de maravilla. Gracias a mi familia por seguirme soportando. Oye, Pedrito, un fuerte abrazo también para toda tu familia, en especial para ti. Y mándale un saludo a Rubén Michel, que siempre está al pendiente. Sí, no, amigazo, a mí. Yo cuando quiero saber una estadística, le mando un mensaje. Y es de las pocas personas, bueno, muchos me felicitaron de corazón, ¿no? Sí. Pero con él me entiendo porque es un muchacho que sabe mucho de estadísticas. Sí. Pero que no se ciega a lo que se ve. Yo mando mensajes con él. Sí. Y hablamos de mis Tigres y dije, ah, caray, no, estamos en misma sintonía, porque cuando te gusta el fútbol, que reconoces, no que sepas, no, que te gusta el fútbol y que reconoces. No, pues, ¿no? Es polémico también. Sí, pero mira, chava, cuando alguien te habla y te critica de la forma de que por ahí ganaron los Tigres, yo les digo una cosa, los Tigres ganaron porque se acaba con los penales estirados. Pues sí. Y simple y sencillamente, y si Pumas los falló, Tigres los metió. Pero te habla gente que le va ahí a las chivas esas y te critica, no, y te critican. Ajá. Que preocúpense por sus equipos. Sí. Yo no me meto con los demás. Sí. Yo al único equipo es a Tigres, lo disfruto, lo gozo y es el que me motiva a mí. Los demás equipos no. Veo el fútbol, sí, pero hasta ahí. Pero ese muchacho, mi respeto, le mando un abrazo, un saludo a ustedes, a Raúl, a Michelle. No, verdaderamente, en serio, son amistades que se aprecian. Muchas gracias, mi querido don Pedrito, estamos en contacto. ¿Sí? Saludos a Macabre también. Yo se lo saludo. ¿Verdad? Al rato lo veo ahí en la Jalisco a ir a arreglar cuentas. Muy bien. Pendientes ahí muy fuertes. Con las sorpresitas. Pues, oye, fíjate que le fue bien en estos días, ¿eh? ¿Por qué? Porque se paraba ya a acomodar carros allá afuera. Sí, pues anduvo de acomodador de carros. Y le fue bien. Se vestía desde temprano y ya vestido luchador y andaba acomodando carros. Fíjate. No, si sacó su buen billete. Sí. Pues bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno, Pedrito, pues estamos en contacto y buena suerte este año. Un abrazote para ustedes dos. Gracias, saludos para, Pedro, para gracias. Todos. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. Tenemos ganadores. Tenemos ganadores, Jenny. Así es, tenemos a Crispín Contreras, Juan Ramón Martínez, Salvador Jaramillo García, Raúl Garcés y Andrea Estefanía Hurtado de la Cruz. Para hoy domingo, ¿verdad? Para hoy, que lleguen 15 minutos antes de las 6, por favor. Así es, también saludos para José Luis Ortega, el panadero, saludos a todos, feliz año, José Luis Ortega. Ah, ¿sabes que el que se siente mal a nosotros? Ah, sí, nuestro amigo. Que lleva su radio a veces. Que siempre le pides que se te lleva, que se te da un picón, ¿no? Porque no, es panadero. No, picón de huevo que le pido. Oh. Entonces, saludos a mi querido el bailarín, porque él baila, al cantante, o sea, como le decían antes. Javier Saizar, muchas gracias, feliz año a ti y a toda tu familia, que sean de muchos éxitos. Se nos va de vacaciones el productor. ¿A dónde va? ¿A la gira de Estados Unidos? ¿Va a repetir la gira? Él sí dieron la visa. Sí, Dallas, Detroit. ¿Dónde vas a ir? ¿A Dallas? ¿Por Detroit? O va a Las Vegas a sentarse a ver el atardecer del desierto. Tú eres internacional, yo no. No, yo me fui, acabo de ir a Morelos, con eso ya es suficiente. Jenny, muchas gracias por tu trabajo esta tarde. Muchas gracias por invitarme, aquí estamos. No le quedó de otra. Alejandro, muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este domingo de Lucha Libre. Recuerden que nos escuchamos en un ratito más, donde les llevaremos a cabo las hostilidades desde Medrano 67. No se desconecten mientras quedes escuchando muy buena música aquí con Eddie Monster. Oye, también a mi querido Paco Espinosa, que su mamá se recupere, la verdad. Que todo esté mejor, igual a nuestro compañero José Luis Ortiz, cabeza de Lombriz. A todos, muchas gracias. Pues volvimos con más ganas y a las 6 de la tarde regresamos. Desde muy bien, excelente. En la comisaría. Ahí nos escuchamos al rato. Gracias, hasta la próxima. Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.